Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina. Son las 6 de la mañana, son las 5 en Canarias. Este nuevo día se llama viernes 8 de enero de 2021 y viene con mínimas de hasta 10 grados bajo cero, 10 en la mitad norte del país. En esta zona va a costar llegar por la tarde a los 5 grados positivos. En el centro del país, tanto mínimas como máximas van a estar bordeando los 0 grados. Se esperan hoy lluvias intensas en Canarias y en Andalucía y protagonismo, eso sí, absoluto para la nieve en el centro y en el sureste de la península. Buenos días, desde Onda Cero. Bienvenidos a una nueva jornada en la que el temporal Filomena obliga a extremar y mucho la precaución. A esta hora, por las heladas que se están produciendo en prácticamente la totalidad del país, hay zonas donde se acumula la nieve y claro, lo que se genera es una placa densa de hielo. Y sobre ese hielo es donde van a caer hasta 20 centímetros de nieve que se esperan hoy en Castilla-La Mancha y en la Comunidad de Madrid al completo. También se esperan para hoy nevadas copiosas en el interior de la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia y en el sur de Aragón, sobre todo en la provincia de Teruel. La previsión de que todo esto iba a ocurrir es de hace ya 10 días. Hombre, de sorpresa, esta vez no nos ha cogido. Tanto los gobiernos autonómicos de las zonas más afectadas como el gobierno central lo que piden es salir de casa y coger el coche solo si es absolutamente imprescindible. Y repiten el mensaje de que está todo dispuesto para que no haya problemas ni hoy viernes ni mañana sábado, cuando también se esperan intensas nevadas. Están activados absolutamente todos los protocolos y se han movilizado todos los medios disponibles. Creemos que estamos preparados. Este ingente esfuerzo no quiere decir que no recomendemos a todos los madrileños, especialmente a lo largo de los próximos dos días, que en la medida de lo posible minimicen los desplazamientos. Esa es la consigna para el día de hoy. Aún así, sabemos ya que, por ejemplo, alrededor de 300 camioneros han tenido que pasar esta madrugada, han tenido que pasar la noche en un aparcamiento de viabilidad invernal de Minglanilla, en la provincia de Cuenca, situado junto a la autovía A3. Allí han sido desviados por la intensidad del temporal en esa zona en la que se acumulan ya 20 centímetros de nieve. Lo ha dado a conocer el alcalde de Minglanilla, José Luis Herbás, quien ha explicado además que ese aparcamiento está ya colapsado, ya no caben más camiones, porque no han dejado de llegar allí desde las 4 de la tarde de ayer jueves. Vamos a ver si no se repiten estas primeras noticias de afectados seriamente ya por el temporal. En unos minutos vamos a ampliar con la DGT, con la Dirección General de Tráfico, cuál es la situación a esta hora en las carreteras de nuestro país. Es Filomena también la borrasca, por cierto, la que está detrás del fuerte temporal de viento que ha provocado que un ferry encallara anoche en Agaete, en la isla de Gran Canaria, mientras maniobraba para entrar en el puerto de esa localidad. Afortunadamente, aunque viajaban en él cerca de 60 pasajeros, no hay ningún herido. Vamos ya con el capítulo segundo del asalto de los seguidores de Trump al Capitolio. Lo último de esta madrugada es la dimisión del jefe de la policía del Capitolio por el discutidísimo trabajo policial. Bueno, dijo ayer Agustín Alcalá, el corresponsal de Onda Cero en los Estados Unidos, que iban a rodar cabezas. Bueno, pues la primera ya ha rodado. A nivel político, el trabajo es para que la responsabilidad recaiga en el todavía presidente de los Estados Unidos, en Donald Trump. Responsabilidad por ahora solo política. Ya veremos con el tiempo, en los próximos días, si también puede ser responsabilidad penal. Congresistas y senadores de ambos partidos, incluso algunos miembros del gobierno, ven oportuno aplicar la enmienda constitucional que permitiría descabalgar a Trump y que asumiera de esa forma la presidencia durante los 12 días que quedan hasta el 20 de enero, hasta que el vicepresidente, hasta que tome posesión Joe Biden, asumiera la presidencia Mike Pence, que es el vicepresidente, el que ha sido segundo de a bordo de Donald Trump. Es Pence quien puede invocarla, precisamente, esa enmienda 25ª. Y es a él al que se lo pide la presidenta del Congreso y, por tanto, tercera autoridad del país, Nancy Pelosi. Pido al vicepresidente que cese al presidente invocando la enmienda 25. Si el vicepresidente no lo hace, el Congreso debería prepararse para llevar a cabo un impeachment. Hombre, que en estos 12 días que faltan hasta que el 20 tome posesión el nuevo presidente Biden, ya confirmado por Congreso y Senado, Que se pueda echar a Trump es complicado, la verdad. Y si se consiguiera, sus efectos serían pues puramente simbólicos, simplemente simbólicos. No es lo mismo irse, claro, irse por haber perdido unas elecciones, que es lo que le pasa a casi todo el mundo en esto de la política, que irse por un impeachment, que te echen, en definitiva, con un proceso muy especial. Aunque tanto Facebook como Instagram han ampliado 2 semanas el bloqueo de las cuentas de Trump, porque los riesgos, dicen, son demasiado grandes, sí que le ha levantado Twitter ese castigo, lo ha levantado de madrugada. Y es precisamente en esta red social, en Twitter, donde ha reaparecido el presidente, de madrugada, en un discurso grabado, y oigan, radicalmente opuesto, no al Trump que perdió las elecciones ya, sino al Trump que ha gobernado Estados Unidos estos últimos 4 años, e incluso antes. Acabamos de pasar por unas elecciones intensas y las emociones están a flor de piel, pero ahora deben enfriarse los ánimos y restaurar la calma. Las cosas deben volver a su cauce. 24 horas después, parece un angelito. En un discurso de 2 minutos y medio, Donald Trump condena ahora lo ocurrido. Dice sentirse ahora indignado por la violencia, la anarquía y el caos. Y asegura ahora que habrá una transición ordenada y además sin problemas. Trump no solo está intentando que no le echen, intenta, claro, que no se le pueda responsabilizar penalmente, esto es lo importante, del asalto al Capitolio, ahora que no deja de perder apoyos casi hora tras hora. Hoy le ha dimitido otro ministro y empiezan a ser numerosos los responsables republicanos que le están dando la espalda. Ya el Partido Republicano está cambiando de barco. A Trump y al menos a la mitad de los votantes que le apoyaron en noviembre. Por cierto, según una encuesta publicada en estas últimas horas, una encuesta pues ciertamente relevante, la mitad de los votantes republicanos todavía está con Trump, respalda abiertamente el asalto de anteayer. A Trump le apoyaron en noviembre, hay que recordarlo, 74 millones de estadounidenses, 74 millones. Es decir, que la mitad son 37 millones de personas que, según esta encuesta, creen justificado lo ocurrido el miércoles por la noche, cuando aquí en España eran más o menos las 10 de la noche. El que va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el ya presidente electo, ha querido dejar claro, nada más certificarse su victoria, que los del otro día no eran precisamente manifestantes. No se atrevan a llamarles manifestantes, son una turba de alborotadores, insurgentes, terroristas domésticos. Eso es lo que ha dicho Biden. Y por cierto, hay además una última hora de hace unos minutos relativa a todo lo que ocurrió en el Capitolio, en la madrugada, en la tarde del miércoles, tarde-noche aquí en España, y es el fallecimiento de una quinta persona. Habían muerto 4 personas y se ha conocido el fallecimiento de una quinta, que es un policía que participó en todas las algaradas, en esos gravísimos disturbios de los que venimos hablando en los últimos días. Aquí en España, el análisis profundo al que se han dedicado los partidos políticos es si lo ocurrido, algo que, bueno, todos condenan, si lo ocurrido tiene más que ver con los postulados y las formas que defienden unos o con las que defienden otros. Incluso en el acuerdo, ya ven, hay gresca. Hasta ese punto llega la polarización. Por cierto, hacía esta reflexión Biden en su discurso. Desearía que pudiéramos decir que no habíamos visto venir lo que ha pasado en el Capitolio. Pero no es cierto. Pudimos verlo. Ha pasado ya casi un año desde que nuestro país registró el primer caso de coronavirus. Bueno, pues en octubre, les recuerdo, se notificaron 1 millón de casos. Bueno, pues en poco más de 2 meses España ha duplicado ya esa cifra. 2 millones de positivos y más de 50.000 fallecidos, según la estadística de sanidad, que podría superar, como saben, los 75.000 según otros datos oficiales. Por ejemplo, los del INE, los del Instituto Nacional de Estadística. En su último informe, en su último boletín de ayer por la tarde, el Ministerio ha sumado otros 42.000 nuevos contagiados y 245 fallecidos que hay que añadir al acumulado del día anterior. Recuerden que seguimos todavía actualizando los datos después de tantos festivos seguidos y que hasta el 21 de enero no podremos de verdad hacernos una idea de la situación real de la Navidad, del análisis completo de las fiestas navideñas. El dato de la incidencia acumulada será entonces el que refleje la realidad de las festividades navideñas. A día de hoy, ese dato, el de la incidencia acumulada, pues sigue en aumento, además creciendo cada día un poco más que el día anterior. La media nacional se ha quedado en 321 casos por cada 100.000 habitantes. Son 25 casos más que el informe del día anterior. Extremadura, que es donde peor está la situación, sigue por encima de los 700 casos. Baleares por encima de los 500. Madrid está en 450. Y en 400 está Castilla-La Mancha. Y por detrás, La Rioja y la Comunidad Valenciana. Estas son las regiones con más problemas en esto de la incidencia acumulada. En las últimas semanas, todas las comunidades están registrando un aumento de casos. Eso es casi un denominador común y gran parte están ampliando las restricciones. Ayer mismo en la región de Murcia, donde se confinan la mitad de sus localidades, incluida la capital, incluida también Lorca, incluida Cartagena, y se adelanta además el toque en toda la región de Murcia, el toque de queda a las 10 de la noche. Nuevas restricciones también en Castilla y León, que anunciaba ayer que prorroga el cierre perimetral de la comunidad hasta que en mayo finalice el actual estado de alarma. O sea que prolongan ese cierre perimetral nada menos que 4 meses. Además, vuelven a cerrarse allí en Castilla y León la hostelería, los centros comerciales y los gimnasios en las provincias de Ávila, Segovia y Palencia, que es donde ha habido un mayor incremento de contagios, como ha explicado el presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco. Ha habido una climatología adversa, ha habido un incremento de la movilidad, ha habido también un incremento de los encuentros no habituales, esa es la realidad. Y los datos ahí están. Bueno, Castilla y León, no solo Castilla y León, pero Castilla y León es una de las comunidades que lleva tiempo planteando la idea de poder volver, de plantearse seriamente lo de un confinamiento como el del mes de marzo. La respuesta desde el Ministerio de Sanidad es que por ahora ni es necesario cerrar colegios, ni es tampoco necesario que nos encerremos en casa. La sensación que tenemos en este momento, que todo hay que ir analizándolo día a día, es que no hace falta en este momento un confinamiento duro, pero sí tomar medidas serias sobre algunas de las actividades que sabemos que claramente son un riesgo. Bueno, al todavía ministro, a Salvador Illa, quién sabe si ministro por mucho tiempo más, porque veremos si alguna vez dimite a Salvador Illa. Por no perdernos, se le preguntó ayer también por la posibilidad del confinamiento domiciliario y volvió a repetir esto de que el decreto por el que se aprobó el estado de alarma de más de medio año no contempla esta posibilidad. No está autorizada por el decreto de estado de alarma que está en vigor hasta el 9 de mayo y autorizada por nuestros diputados este tipo de medidas. Pero se olvidó decir ya que el gobierno, claro, puede modificar perfectamente ese decreto. Eso no lo dijo. El aumento de casos ha llevado a los gobiernos europeos a aplicar o a estudiar un confinamiento domiciliario. En Inglaterra y en Escocia está en vigor desde hace unos días, de hecho. Ayer mismo, además, el gobierno de Francia dijo que no lo descarta, que igual hay que tirar por esa vía en los próximos días. Alemania o Italia también están aplicando restricciones similares a las de primavera. Es España. En España, único caso en el que las decisiones no se adoptan a nivel nacional, sino autonómico. Ya saben, la cogobernanza aquí no está, de momento al menos, esto puede cambiar, no está sobre la mesa del ministro de Sanidad y candidato a presidir la Generalitat de Cataluña por el PSC, lo del confinamiento de la población. Vamos a ver si esto se mantiene o cambia en los próximos días, porque evidentemente podría modificarse ese criterio. Lo que sí que anunció ayer Salvador Illa, desde Barcelona, es que las dosis de la vacuna de Moderna llegarán en los próximos días, en concreto para el fin de semana siguiente, no para este, y que en mes y medio tendremos 600.000 dosis. Antes de verano prevé que se hayan vacunado entre 15 y 20 millones de personas. Hasta hoy se ha aplicado la primera, la de Pfizer, a 200.000 personas. Hay una cosa más para este día. Escuchábamos antes a la portavoz sanitaria del gobierno, a María José Sierra, aplicar medidas serias sobre las actividades de riesgo. No explicó ni qué medidas considera serias, bueno, ni a qué actividades se refiere concretamente. Y en este escenario hay reunión hoy del llamado diálogo social. El gobierno con sindicatos y patronales para hablar de los ERTE, al que están acogidos, les recuerdo, 750.000 personas. Todos, absolutamente todos, coinciden en que hay que renovarlos porque la ayuda actual acaba a finales de mes, el día 31, pero difieren, como es habitual y como suele ocurrir, en la forma de hacerlo. Los empresarios ya han avanzado que van a exigir que se suavice, por ejemplo, la prohibición de despedir. Actualmente, bueno, las empresas que se acogen a un ERTE están obligadas luego a mantener a todos sus trabajadores hasta medio año después de salir de él. Y el argumento de los empresarios, sobre todo de los autónomos, es que ante una situación en la que no están garantizados los ingresos, un despido puede ayudar a salvar 3 o 4 puestos de trabajo. El Banco de España plantea esta misma idea, que hasta ahora Digamos que ha supuesto una especie de línea roja para el gobierno. A todo esto, sobre los ERTE, cuenta hoy el diario La Razón que 300.000 personas en ERTE siguen sin cobrar ni un euro de lo que les corresponde. De ellos, 100.000 han vuelto al trabajo sin recibir todavía la prestación a la que tenían derecho. Hay más noticias, más asuntos de actualidad este viernes 8 de enero. Enseguida lo repasamos, pero antes vamos a irnos hasta la DGT para saber cómo están las carreteras en este viernes en el que, por culpa de la nieve, los desplazamientos van a complicarse muy mucho en el interior de la península. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días. Buenos días. A esta hora sigue subiendo el número de carreteras afectadas por el temporal de nieve. Son 283 vías afectadas en todo el país. De la red principal vamos a destacar 26. En nivel amarillo, cerrado el paso a camiones y articulados en Valencia, la A7 en Albaida y la A33 en la Font de la Figuera. En Cuenca, la A3 en Tarancón, en Albacete, en la capital manchega, la A30 y la A31. También la AP36 en La Roda, A43 en Villarrobledo. En Teruel, la A23 en Alventosa, en Alicante, la 31 en Villena, A7 en Alcoy y cadenas en Castellón, en la A23, la autovía Mudéjar, a su paso por Viver. En nivel verde, transitable con precaución, en esa red principal de carreteras encontramos más de 15 vías, lo peor en Cuenca, Toledo, Madrid, Valencia, Alicante, Murcia y Almería. Y en la red secundaria hay 44 vías que están cortadas, intransitables por la nieve, y hay 114 donde es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno. Ya saben, consulten la previsión del tiempo antes de ponerse al volante y solo desplazamiento imprescindibles. Gracias, Teresa. Es el panorama complicado. Luego iremos contando cómo evoluciona la situación. Momento ahora sí para repasar otras noticias del día con Juan Carlos Vélez. Buenos días, Vélez. Buenos días, Óscar. Por ejemplo, que algunas asociaciones de consumidores aseguran que como consecuencia del temporal, el recibo de la luz ha subido de precio casi un 30% en la primera semana del año. Ignacio Rodríguez Burgos. El precio del recibo de la luz se encarece en España un 27% en los 7 primeros días del año, según cálculos de Facua, que reclama al gobierno una rebaja de los impuestos especiales que gravan la electricidad y un nuevo sistema para fijar la tarifa eléctrica que pagan las familias españolas. En el Reino Unido, el número de pacientes ingresados por coronavirus es ya un 50% superior al de la primera ola. Eso sí, ya hay 1,5 millones de personas que han sido vacunadas. Corresponsal en Londres, Gonzalo Cañada. Casi 1,5 millones de personas habrían recibido la primera dosis de la vacuna en Reino Unido, según explicó ayer Boris Johnson. Unas cifras que vienen a combatir el avance sin control de la pandemia en este país, que ayer jueves dejaba un nuevo récord de fallecidos con 1.162. A pesar de la intensa campaña de vacunación, el gobierno británico admitió también que actualmente los hospitales tienen un 50% más de pacientes COVID que durante la primera ola. Israel es el país que está vacunando a mayor velocidad a su población. El gobierno calcula que todos los mayores de 16 años van a estar vacunados antes de final de marzo. Corresponsal en Jerusalén, Hanna Beris. El primer ministro Netanyahu anunció anoche que Israel será el primer país del mundo en salir de la pandemia. Reveló que llegó a un acuerdo especial con Pfizer para adelantar los envíos de vacunas, de modo que hasta fin de marzo se habrá vacunado a toda la población mayor de 16 años. La Asamblea Nacional de Venezuela, bajo control chavista después de las elecciones, anuncia la creación de una comisión de investigación con la intención de llevar a los diputados de la oposición ante la justicia. Corresponsal en Caracas, Gabriela González. Este jueves, la Asamblea Nacional chavista anunció que crearán una comisión especial para investigar los supuestos daños causados al país por los diputados opositores electos en 2015. Iris Varela, primera vicepresidenta del Parlamento chavista electo en unos cuestionados comicios el pasado 6 de diciembre, advirtió que esta comisión debe presentar resultados en un mes para luego exhortar al Poder Judicial a que actúe. Previamente, Varela había dicho que su intención era hacer este exhorto este jueves para que el Poder Judicial emitiera órdenes de captura contra los opositores, pero que decidió esperar a que la comisión presente su informe. Ya están en marcha en nuestro país las rebajas. Las asociaciones de comerciantes aseguran, sin embargo, que las de este año van a ser las más flojas en ventas de los últimos años. Carmen Sabido. El primer día de rebajas ha transcurrido sin aglomeraciones y los comercios han tramitado más devoluciones de los regalos de Reyes que ventas. La Confederación Española del Comercio pronostica que serán las peores rebajas en 7 años, con una caída por encima del 30%. Cada ciudadano gastaremos de media unos 230 euros y estas serán las rebajas más digitales de la historia, pero no van a lograr reactivar el consumo. La Dirección General de Tráfico estudia una reforma del reglamento de circulación para que los repartidores en bicicleta, los conocidos como riders, estén obligados a llevar casco. Beatriz Ramos. Además de la obligación del casco para los riders, las motos podrán circular por el arcén cuando la carretera esté colapsada, eso sí, sin superar los 30 kilómetros hora. También se plantea introducir el uso obligatorio de guantes para los motoristas, con el objetivo de proteger y dar más seguridad a los colectivos vulnerables en una reforma de la ley de tráfico que se espera llegue al Congreso en este primer semestre del año. Y la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 5 años de cárcel a un hombre de 50 años en la localidad de Pilas que abusó sexualmente de una menor a la que daba clases particulares a Iturbide. Durante 3 cursos el niño acudía al domicilio del acusado junto a otros menores para recibir clases en grupo. El profesor se fue ganando su confianza aumentando el nivel de abusos conforme pasaba el tiempo. La víctima, que empezó a recibir clases con 9 años, se lo contó a sus padres y estos denunciaron los hechos. La audiencia le ha impuesto una orden de alejamiento y una indemnización de 15.000 euros. A las 6 y 21 minutos de la mañana, a las 5 y 21 en Canarias, vamos a conocer qué dice la previsión de ese tiempo tan invernal, con el frío, con las nevadas, con las carreteras, para este viernes y para el conjunto del fin de semana. Roberto Brasero, buenos días. Hola, muy buenos días y buenos días a todos. Atención, que el tiempo vuelve a complicarse a lo largo de este viernes y va a seguir muy complicado durante todo el fin de semana, sobre todo mañana sábado, por las lluvias y por las nevadas. Van a ir a más. Lo de ayer casi que fue un aperitivo, porque hoy tenemos el plato fuerte. En cuanto a las lluvias, que están cayendo en Canarias, también con fuertes rachas de viento, y ahora ya vuelven a entrar por el sur peninsular o por Ceuta. Las hemos tenido las últimas horas, pero van a prodigarse, van a extenderse y van a cobrar fuerza en las próximas horas. Atención, sur de Andalucía, por esas lluvias y tormentas fuertes. De ahí el frente sigue avanzando hacia el interior y, como ayer, la lluvia se va a transformar en nieve y de nuevo llegarán las nevadas a La Mancha. A partir de las 10 de la mañana tenemos avisos de nivel rojo, que es el máximo, en provincias de Toledo, Cuenca o Albacete, y el nivel de aviso naranja en otras muchas zonas, incluyendo la Comunidad de Madrid, donde al final de la mañana volverá a nevar. Y ya esa nevada se queda hasta mañana sábado, y ahí sí es cuando podemos tener problemas, esta próxima noche. También llegará la nieve a Teruel a partir de las 6 de la tarde, seguramente a las 8 esté nevando en Ávila, y también en estos casos la nieve viene para quedarse, prolongarse durante la madrugada del sábado y el domingo, incluso a extenderse a más zonas de la mitad norte. Así estaremos durante un fin de semana en el que, atención, quizá el sábado lo más aconsejable sea quedarse en casa, si se puede, viendo nevar tras la ventana. En el deporte tenemos hoy sorteo de la Copa del Rey, se van a sortear los 16avos y van a entrar ya en el bombo los 4 equipos que quedaron exentos en la anterior eliminatoria que concluyó anoche. Alberto Fernández, buenos días. Buenos días, anoche concluyeron los encuentros que dieron por finalizada la segunda ronda de Copa del Rey con los siguientes resultados. Victoria del Sporting de Gijón por 0-1 en Amorebieta. En penaltis, el Peña Deportiva de Santa Eulalia consiguió el pase tras ganar 2-0 al Sabadell. También en la tanda de penaltis, el Pontevedra cayó en casa por 4-5 frente al Cádiz. Y en el último minuto de la prórroga logró el pase el Girona, después de ganar por 2-1 al Club Deportivo Lugo. Victoria del Valencia por 1-4 en Yecla frente al Yeclano. Partido de infarto en Las Rozas y victoria del Eibar por 3-4 en la prórroga, después de que el conjunto madrileño lograse empatar un 0-3. Y la sorpresa de la jornada la dio un club de segunda B, el Alcoyano, después de ganar por 2-1 al Huesca, equipo de primera. Y anoche se pasó por el transistor el jugador del Alcoyano, Johnny Níguez. La verdad es que hoy ha hecho una tarde muy, muy fría, de las que más desde que llevamos aquí. Y bueno, la suerte ha sido que no ha cojado mucho la nieve y el campo estaba más o menos decente. El equipo está muy serio, ha jugado con mucha ilusión, ya trabaja muy bien y bueno, la verdad es que nos ha salido un partido fantástico y hemos conseguido la victoria y pasar y la gente está muy contenta, obviamente. Hoy a la 1 de la tarde será el sorteo de 16avos de final con 16 equipos de primera división. Entrarán ya los 4 clubes de la Supercopa de España: Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y Real Sociedad. Habrá 10 equipos de segunda división y 6 de segunda B. Los encuentros se disputarán a partido único a los días 16, 17, 20 y 21 de enero. Y, evidentemente, muchos equipos pendientes de las condiciones climatológicas de cara a este fin de semana en la jornada de liga, como por ejemplo el Real Madrid, que visita Pamplona el sábado para medirse a Osasuna a las 9 de la noche. Con este horario, la costumbre del club blanco es viajar en el día, pero por precaución lo van a hacer hoy por la tarde. La hora del encuentro también podía variar ya que hay prevista tormenta durante el choque, y en el Real Madrid ya están avisados del posible cambio a las 12 del mediodía del domingo en tal caso. Sí viajará Zinedine Zidane, el técnico madridista estaba pendiente de una prueba PCR por ser contacto estrecho de un positivo y finalmente ha dado negativo y acudirá a El Sadar. Gracias, Alberto. Vámonos ahora de ronda. Con las cabeceras regionales de Onda Cero para repasar otras noticias del día, vamos a empezar hoy por la Comunidad Valenciana. Amparo Sánchez. Dado de alta un bebé que ingresó en la UCI pediátrica del Hospital 9 de Octubre de Valencia a los 9 días de nacer por haber contraído coronavirus. Ha salido de la UCI donde ha estado ingresado durante 70 días. Se trata de uno de los casos excepcionales en los que el COVID ha afectado de manera tan grave a un menor. Cataluña, Laura Pons. El magistrado del juzgado de menores número 3 de Barcelona ha decidido dejar en libertad vigilada a los 4 menores, 3 chicos y una chica, que participaron en la agresión a otro menor en el distrito de Sants, de la capital catalana. Los 4 tienen prohibido acercarse o comunicarse con la víctima, que presentó denuncia al día siguiente por la agresión y el robo de su teléfono móvil. Vamos a Andalucía, Juancho Fontán. El Ayuntamiento de Huelva ha ampliado el número de camas disponibles para personas sin hogar debido a las bajas temperaturas. La policía local estará movilizando efectivos en distintos barrios de la ciudad para localizar a personas que puedan estar viviendo en la calle e informarles de que disponen del centro de acogida para resguardarse del frío. Seguimos en Extremadura, Rafael Salguero. Los extremeños han pasado de media 78 horas conectados a internet a la semana en el año 2020, 4 horas más que la media nacional. De estas 78 horas, 28 de ellas ha sido a través de smartphone, 23 con el ordenador de sobremesa o portátil y 12 con la Smart TV. Suena Madrid. ¿De qué hablan los madrileños? Pepa Gea te lo cuenta. Hablamos de sus vecinos y empezamos en la calle, viendo cómo se circula. Empieza el nuevo año hídrico. Podemos contarles a los oyentes de Onda Cero, famosa del mundo entero, que estamos 12 puntos mejor que hace un año. Hemos destacado que nos está dejando la actualidad informativa en la Comunidad de Madrid con la gran Paloma de Prada. En el conjunto de restricciones que publica. Feliz José Casillas, ¿qué tal? Con suspense. ¿Qué ha pasado ahora? Pero si es que estamos todo el día con suspense. Por... Los nuevos tiempos que hacen un partido amistoso, que no se puede saber nada, que nadie puede entrar, que no se puede contar nada. Claro, el único nada, momento donde podemos estar sin mascarillas cuando estamos aquí en el estudio haciendo radio, muy separados. O llega aquí el artista del Gran Oyaque y en vez de ponerse los cascos, se pone la mascarilla y aparta los cascos. Más de uno Madrid, de lunes a viernes a las 12:30 de la mañana con Pepa Gea. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, 30 años juntos. Levantándonos cada mañana con información y análisis, intercambiando anécdotas y curiosidades, pasando juntos tardes entretenidas e interesantes, noches de trabajo y de insomnio, compartiendo nuestras vidas. 30 años. En la radio hemos hecho programas normales, programas inolvidables, programas descontrolados. Porque en la radio, como en la vida, cada día es diferente, especial y único. Y nunca sabemos cómo terminará. Un programa de radio está tan vivo que casi nunca acaba siendo lo que uno quiere. Eso que tiene el directo. Gracias por estos 30 años de radio. Hace 30 años nació Onda Cero. Y hoy, 30 años después, es una historia de éxito para afrontar 300 años más. 300 años más con el cine. Que tú y yo ya no estamos para 300 años, pienso yo, no sé. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. La actualidad y su análisis, debate y tertulia, implicados y expertos. La brújula, las noticias con rigor y pluralidad. Y es la primera vacuna con un 90% de efectividad frente a la COVID. It is a great day for... El colapso de los hospitales es allí ya un clamor, corresponsal Darío Menor. El temido colapso sanitario ya es una realidad. Fue sorprendente cómo uno a uno cortaron la intervención del presidente. Es una forma de censura. ¿Os consideráis que es una forma de ejercer la responsabilidad sobre noticias o acusaciones falsas? ¿Tú lo hubieras hecho o no? No, yo no lo hubiera hecho. Yo siempre he oído hablar de esa inmunidad de rebaño, inmunidad social, pero no se ha alcanzado en ningún sitio. Alcanzar la inmunidad de rebaño es algo que ni siquiera en esta segunda onda. La brújula de Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes a las 8 de la tarde y cuando quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Son las 6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias. Comienza el día en Onda Cero. Es viernes 8 de enero de 2021. Hoy sale sol en Valencia a las 8:22 de la mañana. En Zaragoza a las 8:30, en Vitoria a las 8:41, en Cáceres a las 8:46. En lo meteorológico, estamos ante un día que va a ser de nevadas, en algunos casos fuertes nevadas, en parte del interior de la península, en buena parte. La borrasca Filomena está avanzando del sur hacia el norte y lo peor no va a llegar hoy, Beatriz Ramos, va a llegar mañana. 45 provincias y Ceuta despiertan hoy en riesgo por nieve, viento, frío, olas y lluvia, que en el caso de Castilla-La Mancha es extremo, en alerta roja por nevadas en Albacete, Cuenca y Toledo. Los termómetros siguen siendo más fríos de lo normal, con temperaturas récord de 20 bajo cero en localidades habitadas y menos 35 en áreas de montaña por el paso de Filomena, que ha dejado al menos 165 carreteras principales afectadas y más de 40 secundarias cortadas. El gobierno afirma que está tomando las medidas necesarias, pero pide también atención a los ciudadanos. Grande Marlaska, ministro del Interior. Seguir, en primer lugar, la norma y, en segundo lugar, las indicaciones de las autoridades competentes. Y están informados permanentemente. La nieve puede llegar a más de 20 centímetros de espesor en zonas del centro y del este y de más de 40 en el sistema ibérico. En Canarias continuará el fuerte viento que ha provocado desprendimientos y caída del tendido eléctrico y telefonía en varias zonas. Renfe ha establecido además limitaciones de velocidad en sus trenes AVE por el temporal. La gente, yo creo que se ha quedado parada. Sí que tuvimos tres vehículos que salieron de la calzada y los pudimos volver a colocar para que continuase en viaje. Las carreteras, pues en toda la zona donde trabajamos nosotros, estaban con un palmo de nieve, 20 centímetros casi, y con esas condiciones es muy difícil combinar con un camión. José Luis, un camionero que esta madrugada desde Cuenca, desde Minglanilla, le explicaba a la redacción de este programa las peripecias que está pasando por culpa de la nieve. Él y casi 300 camiones que han tenido que pasar allí la noche. Cuenca, como Albacete, como Ciudad Real, como Toledo, es una de las provincias donde se espera hoy que sean más fuertes las nevadas. Castilla-La Mancha es donde más nevó ayer y vamos a comprobar si también ha sido así durante esta noche. Onda Cero, Toledo. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. Pues la noche ha sido un poquito más tranquila, pero nos levantamos en alerta roja. Toledo, Cuenca, Albacete, sobre todo la zona de La Mancha, y Guadalajara y Ciudad Real, alerta amarilla o naranja. El llamamiento que hacen todas las autoridades es a no coger el vehículo si no es estrictamente necesario. Nacho Hernando, consejero de Fomento, decía ayer en la brújula de Castilla-La Mancha en Onda Cero que lo peor está por llegar. Sí, sí, de hecho hay algunas predicciones que hablan de que puede caer 4 veces lo que ha caído ahora. Hay predicciones que hablan de que en Albacete e incluso en la provincia de Toledo puede haber hasta casi 80 centímetros de nieve acumulada. Precisamente hasta Albacete, a Nerpio, una localidad, se iba ya ayer la UME, nevadas con de hasta 50 centímetros de espesor. En ciudades como Toledo, también nevada histórica de 12 horas, el ayuntamiento advierte de más nieve y desaconseja el uso del vehículo por la ciudad, con cadenas incluso en la ciudad, y 300 camioneros pues pasaban la noche en ese aparcamiento de vialidad invernal de Minglanilla, en la provincia de Cuenca, debido a las dificultades que presentaba la A3. Gracias, Javier, luego contactamos contigo de nuevo en este día en el que se espera, además, que en Madrid también nieve, incluso en la capital, y además con más fuerza que en el día de ayer. Por eso el Suma 112, como hace su portavoz David García, pide a los madrileños que no utilicen el coche a partir de las 9 de la mañana, salvo que sea estrictamente imprescindible. Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en toda la región, salvo en la sierra, tenemos nivel naranja con una acumulación de 6 centímetros y de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, nivel rojo, con 20 centímetros de acumulación posible. Pide además expresamente la Comunidad de Madrid que no se viaje a la sierra porque allí hay riesgo de aludes. Espera además hoy nevadas en el interior de la Comunidad Valenciana, como también en el interior de la región de Murcia. El viernes va a ser además de fuertes lluvias en el sur de Andalucía, ya que la borrasca ha llegado allí por completo procedente de Canarias. Allí en concreto, en la isla de Gran Canaria, las malas condiciones meteorológicas hicieron encallar ayer un ferry en el puerto de Agaete. Viajaban a bordo 59 pasajeros y 17 tripulantes, pero ninguno de ellos resultó herido. Los manifestantes que se infiltraron en el Capitolio han desafiado la sede de la democracia estadounidense. A aquellos involucrados en los actos de violencia y destrucción, no representáis a nuestro país. Y a aquellos que infringieron la ley, lo pagaréis. you will pay. Donald Trump esta madrugada en un tono radicalmente distinto al utilizado el día anterior, condenando esta vez en firme el asalto al Capitolio, calificándolo de atroz y pidiendo incluso que se enfríen los ánimos y que se restaure la calma. El todavía presidente ha admitido ahora la derrota en las urnas y ha prometido facilitar el traspaso de poderes para que Joe Biden tome el control de la Casa Blanca, del gobierno estadounidense. Giro de 180 grados en el discurso de Trump después de que los demócratas hayan acelerado la presión sobre el vicepresidente Mike Pence para que active la destitución de Trump antes de que el 20 de enero Biden tome posesión como presidente. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá. Ante las peticiones para que actúe y junto con el gabinete inhabilite a Donald Trump para que no pueda destruir a la nación en los 12 días que le quedan en la Casa Blanca, Mike Pence, el hombre que puede iniciar el proceso al invocar la 25ª enmienda de la Constitución, guarda silencio y no se pone al teléfono con los líderes demócratas del Senado y del Congreso que, como Nancy Pelosi, le pidieron ayer que asuma sus responsabilidades. Me uno al líder demócrata en el Senado para solicitar al vicepresidente que aparte a este presidente invocando inmediatamente la 25ª enmienda. Si él y el gabinete no actúan, el Congreso estaría dispuesto a dar un paso adelante con el impeachment. El vicepresidente sabe que no cuenta con el apoyo del Partido Republicano, que a pesar de que hay algunos políticos que se han atrevido a levantar la voz, permanece al lado del presidente. Por ahora, Joe Biden no se ha pronunciado sobre si considera necesario que Trump deje el poder o que sea sometido a un proceso de impeachment, como quieren más de un centenar de legisladores demócratas. Trump, en un nuevo vídeo, condenó ayer finalmente el horrendo ataque perpetrado por sus seguidores y aseguró estar escandalizado por el desorden y los disturbios ocurridos. Aunque, según escribe esta mañana el diario The New York Times, el miércoles pareció disfrutar sonriendo cuando sus irascibles huestes, armadas con bates, barras de hierro, gases lacrimógenos y bombas fétidas, entraron en el Congreso reclamando su permanencia en la Casa Blanca. Después de que el Congreso haya ratificado a Joe Biden como presidente electo de forma definitiva, la bolsa de Nueva York cerró ayer, por cierto, con máximos históricos en sus tres principales indicadores. 6:37 de la mañana, a las 5:37 en Canarias. España ha superado ya los 2 millones de contagios por coronavirus después de que el Ministerio de Sanidad haya notificado otros 42.000 en las últimas 24 horas. Hay que añadir además 226 fallecidos al acumulado del día anterior. La incidencia media acumulada ha subido hasta los 321 casos por cada 100.000 habitantes y hay ya 8 comunidades por encima de los 300 casos y 4 por encima de los 400. Extremadura, que es la que más tiene, 716, además de Baleares, Madrid y Cataluña. Las UCIs están ya al 24%. La jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, María José Sierra, reconoce que la situación es preocupante, pero dice que no hay motivos, al menos todavía, para un confinamiento de la población. La sensación que tenemos en este momento, que todo hay que ir analizándolo día a día, es que no hace falta en este momento un confinamiento duro, pero sí tomar medidas serias sobre algunas de las actividades que sabemos que claramente son un riesgo, ¿no? La Junta de Castilla y León ha ordenado prolongar el cierre perimetral de la comunidad hasta que acabe el estado de alarma en mayo. El presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que desde el domingo tendrán que cerrar durante 2 semanas bares, el interior de bares y restaurantes de las provincias de Ávila, Segovia y Palencia. Estas medidas son necesarias. Ya demostraron hace tan solo unas semanas ser útiles y eficaces para frenar los contagios con el esfuerzo y con la responsabilidad de todas las personas. Murcia, por su parte, ha cerrado perimetralmente más de 20 municipios, entre ellos la capital, también Cartagena, también Lorca. En Canarias se adelanta el toque de queda hasta las 11 de la noche en Gran Canaria y en Lanzarote, y se reduce a 4 en esas islas el número máximo de personas que se pueden reunir. Hay además al menos ya 60 casos confirmados aquí en nuestro país de la cepa británica. Cataluña confirmó ayer, por ejemplo, su primer caso. Onda Cero Barcelona, Laura Pons. Se trata de una persona procedente del Reino Unido que reside en Cataluña. Por ahora es el único caso registrado en el territorio catalán, aunque se está haciendo un estudio de contactos y la consellera de Salud no descarta que haya más contagios. En el capítulo vacunas, lo más destacado es el anuncio que ha hecho el ministro de Sanidad, revelando, Salvador Illa, que las primeras dosis de la vacuna de Moderna llegarán a España a finales de la próxima semana. Es que en los próximos 7-10 días empezaríamos a recibir dosis de esta vacunación, serían recibidas en un almacén central del Ministerio y a partir de ahí distribuidas proporcionalmente y equitativamente a las comunidades autónomas. Y la previsión que nos comunica la compañía, de acuerdo con los contratos firmados, es que las próximas 6 semanas recibiríamos 600.000 dosis. Asturias, que es la comunidad autónoma que más vacunas de Pfizer ha puesto de las que recibió, va a completar ya hoy la vacunación en residencias de la tercera edad. Lo anunció anoche en La Brújula Adrián Barbón, presidente del Principado. Que tengo que decir que mañana, tal y como teníamos planificado, estarán vacunados todos los residentes, excepto las escasas residencias que en estos momentos tengan un brote de coronavirus, que lógicamente no pueden ser vacunados porque, bueno, hay que hacer todas las pruebas, descartar y aislar, ¿no? Pero el resto van a estar todos vacunados con efectos de mañana, tanto, como digo, las personas que viven como los propios profesionales. El Ministerio de Trabajo se va a reunir hoy con los sindicatos y con las patronales para tratar de alcanzar un acuerdo para prorrogar los ERTEs, cuya vigencia expira el próximo 31 de enero. Y se da por hecha la prórroga, pero la clave es hasta cuándo. El gobierno no quiere apurar esta vez la negociación y busca un acuerdo antes del 15 de enero, como nos va a contar Caridad García. A partir de las 10, nueva reunión del diálogo social para la prórroga de los ERTE. Se da por hecho la continuidad de la herramienta, pero falta saber durante cuánto tiempo y en qué condiciones. Fuentes de trabajo aseguran que el modelo funciona y solo cabe hacer ajustes paramétricos para, por ejemplo, simplificar los trámites. A cierre de 2020, 755.000 personas estaban sujetas a un ERTE. Una de cada dos son trabajadores de la hostelería. Aunque las rebajas comenzaron ayer, las previsiones de los comerciantes no son nada buenas este año. Pedro Campo, presidente de la Confederación Española de Comercio, pide al gobierno un plan de ayudas específico porque las ventas cayeron en 2020 entre un 40 y un 50%. 1.200.000 personas que trabajamos en el comercio de proximidad. La mayoría de autónomos. Familias, supongo. Que la media de trabajadores son 3 y 5, entre 3 y 5 trabajadores, que son trabajadores y trabajadoras que llevan muchos años con nosotros, que en una edad redondando los 50 de media, que estas personas, si se quedan sin trabajo en ese comercio, ¿dónde van a encontrar otro puesto de trabajo? ¿De qué van a vivir? Es que va a ser un drama lo que va a pasar en nuestro sector. Más noticias de este viernes 8 de enero. Accidente mortal en Soria al desprenderse la carga de un camión sobre un turismo. Dos personas han fallecido, según apuntan las primeras investigaciones. El camión invadió el carril contrario en una curva. La carretera estaba helada debido al temporal, aunque se desconoce si las placas de hielo han sido las causantes del siniestro. Los Mossos de Escuadra han detenido al autor del primer homicidio del año en Cataluña. Ha tenido lugar durante una discusión entre tres hombres en Barcelona. El detenido, de 22 años, está acusado de ser el autor material de propiciar varias puñaladas a la víctima. Los investigadores siguen trabajando para identificar al segundo implicado de la pelea. Se doblan los focos de gripe aviar en Francia, cerca de la frontera española. La epidemia se agrava con un total de 124 focos de la enfermedad en diversas granjas avícolas. Las Landas, en el suroeste del país, es con diferencia la zona más afectada. España fue en 2020 el país europeo donde más cayó la venta de coches. Los datos muestran a nuestro país con un retroceso del 32% por detrás de Alemania, Reino Unido e Italia. Las predicciones señalan que el mercado automovilístico europeo va a continuar a la baja al menos hasta el segundo trimestre del año. La aeronáutica Boeing pagará 2.500 millones de dólares a los Estados Unidos. El Departamento de Justicia estadounidense ha llegado a un acuerdo con Boeing para cerrar una investigación en la que fue acusada de ocultar información sobre el fallo de diseño de uno de sus modelos que causó dos accidentes mortales que dejaron un total de 346 fallecidos. La ONU alerta del asesinato de 73 exguerrilleros de las FARC en Colombia durante el pasado año. Desde la firma del acuerdo de paz en el año 2016 entre el gobierno y las FARC, han sido asesinados un total de 249 exguerrilleros. La ONU insta a implantar medidas más efectivas para la protección y una respuesta más rápida a las alertas por riesgo y amenaza. Y en la actualidad deportiva, hoy se sortean los 16avos de final de la Copa del Rey. Sorteo a la 1:00 p.m. en el que ya van a entrar el Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao, que al ser cabezas de serie se medirán a un equipo de segunda división B. Seis equipos de esta categoría han pasado a 16avos: Córdoba, Ibiza, Navalcarnero, Peña Deportiva, Alcoyano y Cornellá. Son los que nos separan de las 7 de la mañana, 16 para las 6 en Canarias. Vamos con la prensa. Hoy vamos a ir de fuera hacia adentro, como hicimos ayer con todo lo que había sucedido en el Capitolio. Digo que vamos a ir de fuera hacia adentro, repasando primero la prensa extranjera antes que la nacional. Porque ha hablado esta madrugada Donald Trump. Antes, de hecho, escuchábamos uno de sus testimonios con un tono radicalmente distinto al que utilizó hace 24 horas, condenando esta vez en firme la insurrección en el Capitolio y mostrando casi casi un tono de consternación. Vamos a ver qué dice la prensa, en primer lugar, la de los Estados Unidos. Juan Carlos Vélez, buenos días otra vez. Buenos días, Óscar, que se centra no tanto en ese tono, ese nuevo tono conciliador y esas palabras más amables, sino en la consecuencia de que el presidente admite por primera vez que ha perdido y que va a ser una nueva administración la que va a tomar posesión y el mando del país a partir del próximo 20 de enero con Joe Biden y Kamala Harris al frente. Titula, por ejemplo, el New York Times: la presión sobre Trump se incrementa con renuncias en su gabinete y peticiones de dimisión. Trump admite que el traspaso de poderes va a tener lugar el 20 de enero. En el Washington Post: más peticiones para echar a Trump cuando reconoce a una nueva administración. Trump promete un traspaso de poderes tranquilo y ordenado en un mensaje de vídeo. Hay otro titular interesante que es: después de incitar el ataque de la turba, Trump da marcha atrás y admite a regañadientes, esta vez sí, su derrota. En la CNN, el titular de portada ahora mismo es: intensifica los efectos colaterales sobre el rol de Trump en los disturbios del Capitolio. Trump reconoce que una nueva administración va a tomar posesión, mientras las peticiones para que le expulsen de la Casa Blanca crecen y los miembros del gabinete van dimitiendo en cascada. Y en el USA Today hay un titular bastante interesante. También tiene que ver con las consecuencias de lo ocurrido ayer, y es este: los grupos extremistas ya están utilizando el ataque al Capitolio para reclutar a nuevos miembros. Te cuento, por ejemplo, que en el Reino Unido, en la prensa británica, cambiamos de asunto, están muy esperanzados después del anuncio del primer ministro Boris Johnson de que para mediados de febrero estarán vacunados todos los miembros de los cuatro grupos de riesgo, por así decirlo. Bueno, digo, llevan ya un millón y medio de personas. Ya llevan un millón y medio de personas vacunadas. El objetivo es vacunar cientos de miles de personas cada día, explicaba el primer ministro Boris Johnson. Para ello van a habilitar ya no solo los hospitales, porque no pueden vacunar solo en hospitales, tampoco en los centros, en los grandes siete centros habilitados en distintos puntos del país, sino que van a empezar a administrar la vacuna en ambulatorios y en farmacias. De momento en 200 farmacias y en 300 o 500 ambulatorios, perdón, 1000 ambulatorios de todo el país. Titula el diario The Times: una nueva esperanza para los pacientes con COVID. Titula el Daily Mail: la batalla de Boris para las vacunas. Pues es importante, porque ya contábamos antes que en el Reino Unido ya son el doble, el 50% más de los que habría en abril los ingresados hospitalarios por coronavirus. Gracias, Vélez. Te esperamos por aquí a las 8 y 10. Bueno, en la prensa española, en la prensa de ámbito nacional, Rubén Bartolomé, buenos días. Buenos días, Oscar. También miran hoy los diarios, sobre todo eso que llamábamos antes el segundo capítulo del asalto al Capitolio. Sí, con el segundo capítulo de Trump, esta novedad que nos ha mostrado esta noche. El Español, por ejemplo, destaca ese cambio en el discurso del todavía presidente, reconoce la derrota y condena el asalto. En El País veo este titular: Estados Unidos conmocionado, confirma Biden y empieza a aislar a Trump. El Mundo: los demócratas presionan para echar ya a un Trump desahuciado, dice La Razón. El final de Trump: salida express o impeachment. En La Vanguardia se titula de esta manera: clamor para destituir inmediatamente a Trump por incapacidad. Porque pague, dice el periódico, clamor porque pague. Lo que dice hasta ahora el Confidencial es que la presidencia de Trump se derrumba. Hay más titulares, además de todo esto, en las portadas de los diarios de este viernes. En el periódico: España supera los 2 millones de personas contagiadas por el coronavirus. La Razón: sanidad descarta confinar. Hay encuesta en El Mundo: 2/3 de los españoles creen ineficaz la gestión de la crisis sanitaria. También encuesta en La Vanguardia: el 60% de los españoles avala endurecer las restricciones. Lo que veo en El Español es que las empresas podrán despedir a quienes se nieguen a vacunarse contra la COVID. Y otros titulares de este día destacados: sondeo en el periódico, primera encuesta dice que confirma el efecto Illa para el 14 de febrero, igualaría en valoración a Pere Aragonés. La Razón: Iglesias no apoyará la ley de la corona de Sánchez. Y termino con este de ABC: lo peor de Filomena está por llegar. Eso parece, hoy va a ser un malísimo día, pero parece que el de mañana va a ser todavía peor en cuanto al tiempo. Gracias, Rubén. Y vamos a completar el repaso con la prensa. Sara Iturbide, buenos días otra vez. Hola, de nuevo. Con los periódicos regionales, ¿qué destacamos? Así en cuatro o cinco apuntes. Bueno, pues el Progreso de Galicia. Decepcionante inicio del año en Alcoa. Continúa la huelga al no haber acuerdo. Heraldo de Aragón destaca que por el temporal se quedan suspendidas las rutas escolares y Zaragoza y Huesca se preparan para lo que viene. Canarias 7 cuenta que Madrid admite que no puede desalojar aún los hoteles de inmigrantes y el Ideal de Granada, una decena de pueblos se autoconfinan y piden ayuda a las puertas de la tercera ola. 7 menos 10, 6 menos 10 en las Islas Canarias. Repasada queda la prensa. Que toca, lo que procede es que contemos esa noticia distinta, alternativa, un poco underground a veces, que contamos siempre a esta hora de la mañana. Carlos León, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Óscar. Bueno, creo que quieres contar una historia que trata de una discusión en una biblioteca, ya eso pinta bien, no es un sitio en el que haya muchas discusiones, ¿eh? La biblioteca, por lo menos así patentes, una discusión en una biblioteca que al final fue un asunto viral que se aprobó propagando por las redes. Ya conoces que en las bibliotecas prácticamente hay una norma que es que no se puede hablar, que hay que guardar silencio, hay que estar calladito. Pues nos vamos a ir a Nanchang, en China. Allí tuvo lugar una discusión en una discoteca que tan solo hubiera quedado en una anécdota de no ser porque sus protagonistas eran dos robots. Ahí, en la biblioteca. En la biblioteca, dos robots. Pues la disputa comienza cuando una lectora escaneó el código QR de uno de los robots que están programados que ayudan a informar a los visitantes de la biblioteca. En ese momento, la otra máquina se acerca a su compañero y ambos comienzan a discutir. En medio de todo el silencio de la biblioteca, uno de ellos llamó molesto al otro por entorpecerle en su puesto de trabajo. Molesto. Molesto. Bueno, un robot con el otro. Igual son educados los robots para insultarse. ¿Y qué ocurrió? Pues que la mujer, entre risas, comenzó a grabar todos los hechos y procedió a compartirlos, ¿dónde? Donde siempre, en las redes sociales. Y allí se montó la revolución, ya que la supuesta inteligencia artificial ha provocado que haya máquinas que incluso puedan pensar y razonar por su cuenta y que cada vez sean más capaces de imitar al ser humano. Sí, pero bueno, no. Pero calladitos. Más educaditos, porque llamáramos. Y en silencio en una biblioteca. Mucho, mucho con alguien, no le llaman molesto. Uy, si le llaman molesto, le llaman cosas mucho peores. Pero bueno, los robots están programados para lo que están. Recordemos el silencio de las bibliotecas. Sí, sí, siempre. Gracias, Carlos. Del silencio a la música, porque toca ahora que nos cuente Sara Iturbide qué canción con historia va a recuperar hoy para que todos los oyentes puedan disfrutar con ella. ¿Por qué camino musical, por qué registro, Sara, has tirado hoy? Bueno, pues hoy vamos a escuchar una canción muy conocida por todos, llamado I Will Always Love You, pero no vamos a escuchar la versión de Whitney Houston, sino la canción original que pertenece a Dolly Parton. Este tema fue escrito y grabado originalmente en 1974 por la cantante de country y pese a la interpretación que se le ha dado a lo largo de todos estos años, no es una canción de amor. Es una ruptura profesional, una despedida de su mentor y productor Porter Wagoner, que no quería que ella siguiera como solista. Y cantarle esta canción, pues fue la manera de Dolly Parton de decirle que seguiría su camino, pero que nunca se olvidaría de él, que nunca dejaría de quererle. Este tema tuvo tan buena acogida que incluso Elvis Presley estaba interesado en grabar su propia versión de esta balada. Años más tarde, en 1992, Whitney Houston grabó su versión para la película El guardaespaldas, una versión que acabó siendo más popular que la original. I Will Always Love You, pero el original, ¿no? El que luego popularizó Whitney Houston con aquella película en la que protagonizaba Kevin Costner con El guardaespaldas en el año 92. Bueno, ahora lo que vamos a hacer antes de llegar a las 7, antes de que den las 6 en Canarias, es recordar qué otros asuntos, qué noticias relevantes, qué cosas importantes tuvieron lugar tal día como hoy, años atrás. ¿Qué sucedió otros 8 de enero? La respuesta la tiene Diego Fortea. El 8 de enero de 1889, el doctor Hermann Hollerith patenta una máquina de calcular con tabuladores. En 1958, Bobby Fischer, de 14 años, gana el Campeonato Nacional de Ajedrez. This young man's name is Bobby Fischer. He is the United States Chess Champion. And then he won in six. 1959, Fidel Castro, al frente de sus tropas, entra a La Habana, consolidando el triunfo de la Revolución Cubana. La tiranía ha sido derrocada. Decir la verdad es el primer deber de todo revolucionario. Queda mucho por hacer todavía. En 1986 se crea la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España. Los hombres y mujeres que hacemos las películas hemos querido crear una asociación que fomente y que proteja este arte. En el año 2004, la reina Isabel II bautiza en Southampton al Queen Mary II, el mayor barco de pasajeros del mundo. Y tal día como hoy, el 8 de enero de 2016, México detiene de nuevo al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. ¡Suéltame esa puerta! ¡Esa puerta! Enseguida al final, en tanto de toda la actualidad, hoy el temporal de nieve es el primer argumento informativo, con mucha previsión de nevadas en el interior de la península. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero te cuenta la actualidad de una forma ecuánime, clara y directa. Y ahora les hablamos de una operación muy importante. Es una operación que toma nombre de una diosa romana y que acaba de comenzar. Es fundamental porque los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que se suman a ella combaten posibles amenazas en nuestras fronteras. Alfonso, hablemos de libros. Los que están hoy en la Cuesta de Moyano, en la capital de España, firmando ejemplares para fomentar la vuelta, si es que alguna vez nos hemos marchado, en la lectura de los libros. Cada día hay que leer más. Nos aproximamos a Bruselas, donde sigue celebrándose un Consejo Europeo Extraordinario presencial que va para largo. Para estar siempre bien informado, Noticias Fin de Semana, con Juan Diego Guerrero. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ¿Cómo suena Madrid? ¿De qué hablan los madrileños? Pepa Gea te lo cuenta. Hablamos de sus vecinos y empezamos en la calle, viendo cómo se circula. Empieza el nuevo año hídrico. Podemos contarles a los oyentes de Onda Cero, famosa del mundo entero, que estamos 12 puntos mejor que hace un año. Lo más destacado que nos está dejando la actualidad informativa en la Comunidad de Madrid, con la gran Paloma de Prada. En el conjunto de restricciones que publica... Feliz José Casillas, ¿qué tal? Con suspense. ¿Qué ha pasado ahora? Pero sí. Es que estamos todo el día con suspense. Los nuevos tiempos que hacen un partido amistoso... Que no se puede saber nada, que nadie puede entrar, que no se puede contar nada. Claro, el único momento donde podemos estar sin mascarillas cuando estamos aquí en el estudio haciendo radio, muy separados. O llega aquí el artista del Granollaque y en vez de ponerse los cascos, se pone la mascarilla y aparta los cascos. Más de uno Madrid, de lunes a viernes a las 12:30 de la mañana con Pepa Gea. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. La actualidad y su análisis, debate y tertulia, implicados y expertos. La brújula, las noticias con rigor y pluralidad. Y es la primera vacuna con un 90% de efectividad frente a la COVID. El colapso de los hospitales es allí ya un clamor, corresponsal Darío Menor. El temido colapso sanitario ya es una realidad. Fue sorprendente cómo uno a uno cortaron la intervención del presidente. Es una forma de censura. ¿Os consideráis que es una forma de ejercer la responsabilidad sobre noticias o acusaciones falsas? ¿Tú lo hubieras hecho o no? No, yo no lo hubiera hecho. Yo siempre he oído hablar de esa inmunidad de rebaño, inmunidad social, pero no se ha alcanzado en ningún sitio. Alcanzar la inmunidad de rebaño es algo que ni siquiera en esta segunda onda. La brújula de Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes a las 8 de la tarde y cuando quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. La Rosa de los Vientos. Historia y misterio en las madrugadas de los fines de semana. ¿Se puede decir que todos los casos conocidos y documentados de hombres y lobo tienen explicación psicológica mental? Todos no, hay algunos que son... El Vaticano ha beatificado a este chaval. ¿Hace cuánto que falleció? Claro, él falleció en el año 2006, con 15 años, y comienzan las anomalías en este proceso. ¿Y este descubrimiento, que son pinturas de gigantes que se hacían en la prehistoria, puede cambiar muchas cosas? Puede hacerlo. Viajamos a la tierra de Argel. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Los sábados a la una, los domingos a la una y media de la madrugada y a cualquier hora en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina. Son las 7 en punto de la mañana, son las 6 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Es viernes, estamos en el 8 de enero del año 2021. Hoy celebramos la festividad de San Natalán, obispo de Aberdeen, famoso por su caridad con los pobres. Es el día de Apolinar, santo varón de Frigia en tiempos de Marco Aurelio. De Santa Gúdula, virgen de Brabante, consagró su vida a la oración. Y también es hoy el día de San Paciente, obispo de Metz y patrón de todas las personas que hoy guardan cama. Buenos días, desde Onda Cero. Bienvenidos a este nuevo día que trae la misma nieve y el mismo frío que ya traía el día de ayer. Hoy con probabilidad muy alta de nevadas en Castilla y León y en el sur de la Comunidad de Madrid, o sea, como ayer, pero hoy todavía más concentrado. Hoy sobre todo a esta hora de la mañana, provincias de Cuenca, de Albacete, de Ciudad Real, interior de Murcia, interior de Alicante y de Valencia. Ahí también hay una probabilidad bastante alta de que hoy caiga la nieve. Y bueno, en toda España un frío para aburrir. Salvo en la costa, en toda la costa. Y en Andalucía, Baleares y Canarias, en el resto, miren, nos esperan temperaturas de entre 0 y 5 grados en el mejor de los casos. Hablo de las temperaturas máximas para esta jornada. O sea que tenemos por delante un día de perros, otro día de perros, que además nos va a parecer primaveral si mañana sábado se cumple el pronóstico que viene anticipando Roberto Brasero y que enseguida nos va a recordar. Razón de más entonces para recordar este mensaje que ayer difundió el director general de tráfico Pera Navarro. Si usted tiene la mala fortuna de quedarse atrapado en una carretera nacional. El carril izquierdo libre, en estas circunstancias complicadas, que puede haber afectación por nieve, necesitamos el carril izquierdo para que vayan las quitanieves, para que vayan los servicios esenciales y demás. Es decir, intenten en la medida de lo posible dejar libre el carril izquierdo en las vías de alta ocupación. Lo más difícil cuando la nevada cae de golpe y los coches se van deteniendo y empiezan a patinar es que permanezca vacío el carril izquierdo, y la manera de conseguirlo es no utilizarlo en cuanto la nieve hace acto de presencia. Bueno, se han terminado las Navidades, pero todavía nos tenían reservadas las Navidades un episodio de conversión casi casi milagrosa. ¿Se acuerda usted de Donald Trump, del Donald Trump de anteayer? 48 horas han pasado, solo 48 horas. El Donald Trump, que cuando ya había sido asaltado el Congreso de los Estados Unidos, grabó una declaración en la que les decía a sus seguidores que los amaba, que los respetaba, que hacían bien en combatir un robo electoral, pero que marcharan a su casa cada uno de ellos en paz. Pues mire cómo cambia el cuento. Este es el Donald Trump de esta madrugada. Los manifestantes que se infiltraron en el Capitolio han desafiado la sede de la democracia estadounidense. A aquellos involucrados en los actos de violencia y destrucción, no representáis a nuestro país. Y a aquellos que infringieron la ley, lo pagaréis. Hoy ya no hay ni amor ni admiración por el tipo de la cornamenta, por el que rompió una ventana, por los que forzaron las puertas para interrumpir una sesión parlamentaria. Este Donald Trump de hoy pretende aparecer como el leal garante del orden público y de la Constitución, que desde el primer minuto dio instrucciones para restablecer la normalidad. Me gustaría comenzar refiriéndome al ataque atroz contra el Capitolio de los Estados Unidos. Como todo estadounidense, estoy furioso por la violencia, la ilegalidad y el caos. Desplegué inmediatamente a la Guardia Nacional y a las fuerzas y cuerpos de seguridad para asegurar el edificio y expulsar a los intrusos. Esta nación es y siempre debe ser un Estado de Derecho. Este Donald Trump del día siguiente a la movilización de senadores y congresistas para destituirle de inmediato. Este Donald Trump al que sus abogados, y seguramente esa es una de las razones de que le hayamos escuchado en estos términos esta madrugada, sus abogados le habrán expuesto ya que se arriesga a dejar de ser presidente y empezar a ser de inmediato un imputado por la justicia, asume a 8 de enero que ya no sirve de nada patalear. Y admite al fin el señor Trump que el próximo día 20 el nuevo presidente de los Estados Unidos será Joe Biden. Ahora el Congreso ha certificado los resultados. Un nuevo gobierno tomará posesión el 20 de enero. Mi objetivo ahora es garantizar un traspaso de poderes tranquilo, ordenado y sin interrupciones. Este momento requiere de sanar heridas y de reconciliación. Oír hablar de conciliación a este, o de reconciliación a este presidente tampoco presidencial. Hombre, sería un hermoso canto a la esperanza para iniciar el año 2021 si resultara sincera y si resultara creíble la invocación que está haciendo. Pero no parece que ese sea el caso. Más bien parece que han sucedido cosas que han convencido a Donald Trump de que era mejor cambiar de discurso, cambiar de actitud, aunque solo fuera para armarse de argumentos si acaso tiene que responder ante la justicia por los hechos que se han producido en estas últimas 48 horas. Porque ayer lo que sucedió, entre otras cosas, antes de esta conversación sobreactuada del señor Trump, fue que la señora Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes y que ha sido la voz principal de la oposición a Donald Trump durante estos últimos 4 años, ayer la señora Pelosi señaló al presidente como instigador de una sedición y reclamó, empezando por el vicepresidente Mike Pence, que se active ya la norma constitucional que permitiría destituirle. Al instigar este acto de sedición, el presidente ha cometido un despiadado asalto a nuestra nación y nuestro pueblo. Me uno al líder del Partido Demócrata en el Senado al exigir al vicepresidente que expulse al presidente invocando la 25ª enmienda. ¿Ha visto cómo han cambiado las cosas, el panorama en los Estados Unidos? En esta madrugada que vamos dejando atrás, madrugada que en España está protagonizada, lo venimos contando, por el temporal. El temporal Filomena, que está sacudiendo buena parte de nuestro país. Y es una buena razón también el temporal Filomena, pues para todo el que pueda quedarse en casa, pues quedarse en casa. Y aplicarse, fíjese, aunque sea por razones meteorológicas, el autoconfinamiento total que están recomendando algunos gobiernos autonómicos. La potestad de confinarnos del todo, de encerrarnos del todo en casa, que es lo que sucedió en la primavera del año 2020, como sabemos, solo la tiene el gobierno de España, solo la tiene el presidente Pedro Sánchez. Desde septiembre, el gobierno central se ha negado a atender la petición de gobiernos regionales que demandaban tener ese instrumento, tener esa posibilidad, ¿no? Poder recurrir también a la baza del confinamiento domiciliario. Una cosa es la cogobernanza y otra cosa es que el ministro Illa, que no ha cambiado de criterio, vaya a permitir que un Mañueco o un Ximo Puig o una Francina Armengol encierre a la población en su casa. Respecto al confinamiento domiciliario, no está en la mente nuestra ni es una medida que contemplemos en estos momentos. No está autorizada por el decreto de estado de alarma que está en vigor hasta el 9 de mayo y autorizada por nuestros diputados este tipo de medidas, sí otro tipo de medidas de restricción de movilidad nocturna. Es verdad esto que dice el ministro, el decreto que está en vigor, el decreto del estado de alarma no contempla hoy el confinamiento domiciliario. Tan verdad es eso como que el gobierno puede modificar cuando quiera el decreto en cuestión. Precisamente porque es un estado de alarma que, le recuerdo, dura más de 6 meses, o sea que no termina hasta el próximo 9 de mayo, creo recordar que es la fecha. Y por tanto, hace perfectamente posible y factible que tenga que irse adaptando el contenido del decreto y las medidas que contempla ese decreto a la situación que vayamos teniendo respecto de la epidemia. Y la situación que hoy tenemos, pues es peor que la que teníamos hace una semana, y probablemente, en términos generales, es mejor que la que tendremos dentro de una semana, y ojalá haya que desmentir esta segunda circunstancia. El boletín del Ministerio de Sanidad sitúa la incidencia acumulada por encima ya de los 320 casos por 100.000 habitantes, los datos del día de ayer. con cuatro regiones que presentan hoy los números más abultados, que son Extremadura, que está en 716 por 100.000, Baleares con 529, la Comunidad de Madrid con 452 y Cataluña, que sube ya hasta los 411. En Cataluña ha entrado en vigor el confinamiento de todos los municipios. La región de Murcia ha anunciado el confinamiento de sus principales ciudades. En Baleares el gobierno autonómico está preparando nuevas restricciones para la isla de Mallorca. Y en Castilla y León vuelve el cierre de la hostelería y de los centros comerciales en Ávila, Segovia y Palencia. Son medidas esenciales que hay que respetar de forma estricta para que no haya que adoptar medidas más restrictivas. Ya demostraron hace tan solo unas semanas ser útiles y eficaces para frenar los contagios. Como siempre pide comprensión el presidente de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco, pero admite también, lo hizo en el día de ayer, que la evolución de la incidencia en estos primeros compases del año y en su tierra, en su región, obliga a actuar con agilidad porque la velocidad de la expansión del coronavirus y por tanto de la epidemia en Castilla y León también se ha disparado. Carlos Alsina en Onda Cero. Son las 7 y 10 minutos de la mañana, son las 6 y 10 minutos de la mañana en Canarias. Otras noticias de esta mañana del viernes: la factura de la luz sube un 27% y la del gas un 22% en plena ola de frío. El precio de la luz en el mercado mayorista alcanza hoy los 95 euros por megavatio a la hora, lo que supone que es el segundo precio más alto en la historia, después de los casi 104 euros que marcó el 11 de enero de 2002. Los precios del mercado eléctrico mayorista se negocian con un día de antelación. La campaña de rebajas comienza sin aglomeraciones y con menos ventas, por las restricciones a la actividad del comercio en varias comunidades. Por ejemplo, en Cataluña las tiendas y los centros comerciales están cerradas desde ayer y hasta nuevo aviso. Las rebajas de invierno comienzan sin las colas ni las aglomeraciones de años anteriores. El 60% de los consumidores dice que este año va a gastar menos que el anterior. Los empresarios del pequeño comercio solicitan ayudas al gobierno. Boris Johnson se compromete a vacunar a todos los grupos de riesgo antes del 15 de febrero. Con dos vacunas autorizadas que ya se han suministrado a 1,5 millones de personas, el gobierno británico impulsa su campaña de vacunación con los hospitales colapsados. Johnson anuncia que a finales de esta semana tendrán habilitados 1,000 ambulatorios para administrar allí las dosis, además de 250 hospitales, 7 grandes centros de vacunación y las primeras 200 farmacias. Si todo va bien, todo esto debería dotarnos de la capacidad de suministrar cientos de miles de vacunas cada día de aquí al 15 de febrero y que todo el mundo tenga una vacuna disponible en un radio de 16 kilómetros. Europa supera los 25 millones de personas contagiadas de coronavirus con la amenaza de que las restricciones se prolonguen en Francia y en Alemania. El primer ministro francés anunció ayer que los bares, restaurantes, cines y teatros van a seguir cerrados ante la elevada presión que afrontan los hospitales del país con un ingreso cada 7 minutos de media. En Alemania, el gobierno de Angela Merkel llama la atención de los líderes regionales porque han empezado a reinterpretar cada uno las restricciones a la hora de aplicarlas. Y la Asamblea Nacional chavista amenaza con llevar a los diputados de la oposición ante la justicia. A través de la creación de una comisión bajo control chavista que va a investigar los supuestos daños al país de los que el régimen de Nicolás Maduro acusa a los grupos opositores después de las elecciones fraudulentas. En un mes esta comisión presentará resultados con idea de sentarles ante un tribunal también controlado por el chavismo. Y 13 minutos de la mañana del viernes, son las 6 y 13 en las Islas Canarias. Y aquí llega la noticia más esperada de la jornada, que es la previsión del tiempo para el día que tenemos por delante y para el fin de semana gélido que tenemos por delante con Roberto Brasero. Buenos días, Roberto. Hola, muy buenos días y buenos días a todos. Con un tiempo que vuelve a complicarse a lo largo del día de hoy y que va a ser muy complicado durante todo el fin de semana, pero sobre todo mañana sábado. Sí, lo de ayer casi fue tan solo el inicio, un aperitivo, un anticipo de lo que nos espera para hoy. Las lluvias y las nevadas van a ir cobrando intensidad. Ya las estamos teniendo, lluvias en el sur de Andalucía o en Ceuta, pero van a reforzarse y las tormentas en las próximas horas en estas zonas pueden ser más fuertes. Y las nevadas, que también siguen cayendo, pero ahora de manera puntual, no deberían generar problemas en la hora punta de este viernes, pero que a partir de media mañana cobran intensidad, son más copiosas y persistentes, y cuando acabe el día, ahí sí podríamos ya tener problemas en muchas zonas. Bueno, atención en La Mancha, ayer nevó, pues hoy va a nevar más. A partir de las 10 de la mañana tenemos avisos de nivel rojo en provincias de Toledo, Cuenca o Albacete. También en la zona centro, Madrid, a partir de las 3 de la tarde quizá es cuando cobre más intensidad una nevada que luego persiste durante toda la tarde, la noche y la madrugada del sábado, incluso el día de mañana. Y otras zonas, porque el interior de la Comunidad Valenciana, en el sur de Aragón o incluso en Ávila. Esto será al final del día, cuando nieve. Mañana sábado la nevada se traslada más al norte, Castilla y León, volveremos a ver nevar en muchas zonas y el domingo deberá ir retirándose ya la borrasca Filomena. Con ella se llevará la nieve, pero nos dejará el hielo y el frío, que ese seguirá también hasta la semana que viene. Estamos en pleno temporal, como nos cuenta Roberto Brasero, con Filomena, que hasta el domingo por lo menos nos va a acompañar, y de momento esta mañana descargando lluvia y descargando nieve, con las complicaciones que eso genera en las carreteras. Vamos a conocer cómo se circula ahora mismo, sobre todo dónde peor se circula ahora mismo, en comunicación con la Dirección General de Tráfico y con Teresa Serrano. Buenos días, Teresa. Buenos días. Hasta ahora estamos en 284 vías en todo el país afectadas por el temporal de nieve. Destacamos en la red principal, hay 26 en rojo con cadenas en Castellón, la A23 en Viver. Además, cerrada camiones y vehículos articulados, la A3 en toda la provincia de Cuenca, en Albacete la A30 y la A31 en la capital manchega, AP36 en La Roda, A43 en Villarrobledo, también en Alicante la A31 en Villena y la A7 en Alcoy, en Valencia la A7 en Albaida y la A33 y A35 en La Font de la Figuera, además en Teruel la A23 también a su paso por Alventosa. Nivel verde, transitable con precaución, otras 15 vías de la red principal de carreteras, lo peor en Cuenca, Toledo, Albacete, Madrid, Valencia, Alicante y Murcia. Además, a esta hora tenemos que destacar en la red secundaria, hay un total de 44 vías cortadas, intransitables y 114 con cadenas. Ya saben, solo desplazamientos que sean imprescindibles. Consulten la previsión meteorológica y, por supuesto, lleven cadenas. Más cosas que tenemos hoy por delante es la agenda informativa del día. El gobierno y los agentes sociales, o sea, las patronales y los sindicatos, se reúnen hoy para abordar la ampliación de los ERTE. Recuerdo que los ERTE que hoy están en vigor terminan o expiran a finales de este mes de enero y hay que discutir o hay que acordar qué se hace con ellos, si se prorrogan y en ese caso hasta cuándo y en qué condiciones. El pasado mes de diciembre se cerró con una media mensual de 783.000 trabajadores en esta situación, en los ERTES. Caridad García, buenos días. Buenos días. El diálogo social suele apurar los plazos en la negociación de los ERTE, pero esta vez es intención de Yolanda Díaz tener la prórroga lista en menos de 7 días, para el 15 de enero. El objetivo, dar certidumbre a empresas y trabajadores. En esta ocasión el gobierno va a plantear a los agentes sociales mantener estos esquemas de protección sin grandes cambios. El modelo funciona y en todo caso se trata de que haya más agilidad administrativa, algo que quizá podrá solucionar algunos retrasos en los pagos que se están registrando, aunque el Ministerio asegura que a ellos no les consta. Los sindicatos pedirán al Gobierno garantías de que habrá ERTEs mientras dure la pandemia y los empresarios apostarán por simplificar los trámites, asuntos que en principio y solo en principio no deberían enredar la negociación. La reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus la va a presidir Sánchez, que es el presidente del gobierno, pero asisten el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ni un día sin el ministro de Sanidad en los medios de comunicación, ahora que es candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, y con la ministra también de Política Territorial, Carolina Darias, que se ha visto que es la señalada en las quinielas como sucesora o sustituta de Illa el día que este deje de ser ministro, si es que ese día llega. Mercedes Pascua, buenos días. Buenos días. Reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus en el Palacio de la Moncloa. Tras este encuentro, nueva comparecencia de la ministra Darias y de Salvador Illa, que sigue insistiendo en esa bicefalia de mantenerse como ministro hasta que comience la campaña electoral en Cataluña. Sobre la mesa, los malos datos de la pandemia. Hemos superado los 2 millones de contagios. Todavía pueden ser peores, porque no hemos notado las consecuencias plenas de las Navidades, pero ya la incidencia acumulada se ha disparado, 321 casos en Extremadura en 716. Muchas comunidades ya se han puesto a dieta COVID, eso se va a analizar en la reunión de esta mañana, tras los excesos de estas Navidades. Bueno, hay varias comunidades como Castilla y León que se han brindado a entradas y salidas hasta mayo, Valencia que ha puesto el toque de queda a las 10 de la noche y Murcia que a partir de este fin de semana confina 22 localidades, incluida la capital, y adelanta también el toque de queda a las 10. Las malas cifras ensombrecen la llegada de la vacuna de Moderna a partir de finales de la próxima semana. Es una situación que hace plantearse a algunas comunidades retrasar la vuelta al cole, algo que por ahora el Ministerio no contempla. los contagios en aumento desde hace un mes, varias comunidades autónomas, varios gobiernos regionales piden poder confinar del todo a la población. El gobierno, que es quien tiene la facultad, dice que no está esa medida sobre la mesa. Le pregunto esta mañana a Fernando Onega si vuelven los mismos debates que ya teníamos en el mes de octubre. Fernando, buenos días. Muy buenos días, Alsina. Yo creo que nunca hemos salido de esos debates. Se producen según el ritmo de los contagios. Cuando bajan, tendemos a menospreciar el riesgo. Cuando suben, pedimos que nos protejan. Ahora toca subida y hay más demanda de medidas drásticas, y no solo de algún gobierno regional, sino de los propios ciudadanos. Lo demuestra la encuesta que acaba de publicar el CIS. Según ese barómetro, el 60% de los consultados piden medidas más duras, y algo muy elocuente, solo a un modestísimo 2% le molesta que esas medidas limiten las libertades. La gente está dispuesta a renunciar a libertades y derechos a cambio de que se garantice su salud. Es decir, aceptaría un nuevo confinamiento general si eso sirve para derrotar al virus. ¿Y por qué el gobierno no accede? Supongo que por varias razones. Porque no ve tan grave la situación como el Reino Unido o Alemania, que supera las 1.000 defunciones diarias. Porque no siente tan cerca el peligro como las regiones más castigadas. Porque la economía manda tanto como la salud y no se puede destruir más empleo que el ya destruido. Porque no hay más que escuchar a Illa, se confía en llegar al verano con la mayoría de la población inmunizada, y porque no quiere abrir un debate crítico con la gestión de la crisis en vísperas de las elecciones catalanas con un ministro de candidato. Conclusión, protejámonos y confinémonos cada uno. Lo dijo Illa, el mejor regalo es cuidarse y a esperar el turno de vacunación. Hasta luego, Fernando. Hasta las 8:30. 7:20, 6:20 en Canarias. Esta es la sintonía de Onda Cero. Más de uno. Onda Cero, Comunidad de Madrid. Paloma de Prada. ¿Qué tal? Buenos días. Despierta Madrid ya con toda la región en alerta por nieve. La actualización de AEMED que estamos trasladando a los ayuntamientos y organismos afecta ya a la mañana. Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en toda la región, salvo en la sierra, tenemos nivel naranja con una acumulación de 6 centímetros y de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche nivel rojo con 20 centímetros de acumulación posible. En la sierra el aviso es naranja desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche, con una acumulación de hasta 30 centímetros de nieve. Es la previsión actualizada que nos traslada desde Emergencias 112 David García. Se insiste en no usar el coche, a no ser que sea imprescindible. Hay que evitar vehículos atrapados, como ocurriera en la gran nevada de 2009. Hasta el momento la nieve no ha provocado problemas, todo lo contrario. Hace más o que no nieva aquí en Aranjuez. Esto es extraordinario, por eso está todo el mundo. Normalmente está prohibido pasar por allí, nos están dejando. Increíble, increíble. Hace frío, pero lo llevamos con ilusión, no pasa nada. Al menos podemos salir ya. El consejero de Interior, Enrique López, volverá esta mañana a la sede de la Agencia de Seguridad y Emergencias en Pozuelo para hacer seguimiento del plan de inclemencias invernales y evaluar situación. La comunidad está preparada. Tenemos unos 800 operativos, tenemos más de 3.000 voluntarios, más de 800 vehículos de toda clase para atender la situación de inclemencia invernal. Se ha restringido el acceso a los puertos, Navacerrada, Cotos, etcétera, para evitar que haya trasiego por estos puertos, más allá del personal residente y del transporte necesario. Hoy se reanudaban las clases en la Universidad de Alcalá de Henares tras las vacaciones de Navidad, pero se cierran todos los edificios y se suspenden las clases presenciales. AENA ha activado también el plan de invierno en el aeropuerto de Barajas para evitar acumulaciones de nieve en la zona de movimiento de los aviones. Recomienda a los pasajeros que consulten con las aerolíneas el estado de sus vuelos y que se informen del estado de las carreteras de acceso al aeródromo. Y esto es lo que vamos a hacer ahora, comprobar cómo está en estos momentos el tráfico. DGT, Patricia Arriaga, buenos días. Buenos días. A esta hora, muy pendientes del efecto del temporal en las carreteras madrileñas. A esta hora, transitable, pero con mucha precaución en varios puntos. En la A4, entre Valdemoro y Aranjuez. En la A5, entre Madrid Capital y Navalcarnero. Y en la A6, también desde Madrid hasta Collado Villalba. Transitable, pero con mucha precaución. Eso sí, insistimos, si tienen que desplazarse, con máxima prudencia al volante. Bueno, pues así está la situación en las carreteras a esta hora. Ahora, la previsión del tiempo en detalle. La red de concesionarios Honda de Madrid patrocina el tiempo. Lo dicho, nevadas y heladas generalizadas por la tarde en toda la región. Al final de la tarde va a aumentar la intensidad del viento. Las temperaturas se mantienen sin cambios. A esta hora, un grado negativo en la mayor parte de la región y máximas de 2-3 grados. Y de cara al fin de semana, emergencias alertas sobre el riesgo de aludes de nivel 3 en una escala de 5 en la sierra. Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente. Descúbrelo en la red de concesionarios oficiales Honda y en Honda.es. ¿Sabes dónde puedo encontrar mamparas o metacrilato al corte? Claro, en Resopal. El otro día fui y me cortaron las piezas en el acto y como yo quería. ¿Resopal? ¿Los plásticos de toda la vida? Sí, tienen dos tiendas en Madrid y además puedes comprar online en resopal.com. Resopal. Todos los plásticos, mamparas y protecciones de metacrilato. Infórmate en resopal.com. En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo. Hoy se pone en marcha el plan de choque temporal diseñado por el Ayuntamiento de Madrid para trasladar a las personas más vulnerables de la Cañada Real, que siguen sin luz. 700 plazas habilitadas en una vieja fábrica de la zona y otras 100 en el polideportivo Cerro Almodóvar. Cruz Roja, EMT y Samur Social van a participar en este operativo. Alejandro Navas. El Ayuntamiento habilita desde hoy 700 camas para atender a las personas más vulnerables de la Cañada Real ante el frío y la falta de electricidad. Para el grueso, 600 plazas se alejan una vieja fábrica de muebles en desuso que se acondicionará para afrontar las bajas temperaturas. El otro espacio municipal, en este caso, es el polideportivo de Cerro Almodóvar, con capacidad para 100 personas. Los traslados, que serán siempre voluntarios, los realizará la EMT y la logística estará a cargo del Samur Social y de la Cruz Roja, que también forma parte de este plan de choque. Un plan de traslados que es voluntario y que nada más anunciarse fue rechazado por las asociaciones de vecinos de la Cañada. La solución no es sacarles de sus casas, dicen, sino recuperar el suministro eléctrico. La empresa Naturgy ofrece toda su colaboración en una carta que ha enviado a la presidenta de la comunidad, al delegado del gobierno y a los alcaldes de Madrid y de Rivas, todas las partes implicadas en este problema. Les urge Naturgy a una reunión urgente para abordar el problema. Laura Lorenzo. En esta misiva, Francisco Reines niega que la compañía haya cortado nunca el suministro en el sector 5 y 6 de la Cañada Real y afirma que la electricidad se ve interrumpida debido a una sobrecarga del sistema un 70% superior de lo habitual, que hace que los sistemas de protección actúen siguiendo la normativa vigente. El director ejecutivo de Naturgy apunta que en estos dos sectores solo hay 4 clientes abonados, mientras que en los últimos meses se ha venido registrando un consumo 7 veces superior al consumo medio en una vivienda en España. En la carta enviada a las 4 autoridades, le recuerda que se ha denunciado en reiteradas ocasiones ante la justicia y ante las administraciones públicas que la electricidad en esta zona se basa en instalaciones ilegales que suponen además un peligro para la integridad de las personas. Y a las 11 de la mañana comparece el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, para informar de la situación epidemiológica una vez finalizadas las fiestas navideñas. La comunidad no tiene intención de recuperar el cierre perimetral de la región. Se sigue optando por confinamientos selectivos. Hoy se van a anunciar algunos más que se van a sumar a las 18 zonas básicas de salud y 5 municipios que ya tienen restricciones a la movilidad. En las últimas 24 horas, la comunidad ha sumado algo más de 1 millar de nuevos casos, menos con respecto al último informe diario publicado el 5 de enero, pero lo preocupante son las hospitalizaciones y los ingresos en UCI. En los últimos 6 días, fijándonos en los datos de la Consejería de Sanidad, han ingresado más de un centenar de pacientes en hospitales y en las UCIs. Estamos en una media de 20 al día. Adolfo, que voy a ir a comer con unos amigos. Yo sé que el pescado es muy bueno, pero ¿qué tal la carne? Uy, Pepa, tenemos la mejor carne de España. Tenemos un chuletón de vaca rubia gallega espectacular. ¿Me haces un buen precio de amiga? Amiga sí, pero guiña por lo que vale, ¿eh? restauranteorrecanto.com y restauranteogrelo.com. En Into Xanadu vive las rebajas como a ti te guste, porque te ofrecemos un mundo de posibilidades y colores en mucho más que moda. Es momento de oportunidades, de cumplir tu deseo, de finalizar la espera. Into Xanadu. ¿Y tú cómo vives las rebajas? Que no te lo cuenten. Mejor vivirlo. Into Xanadu, salida 22 de la A5. Los hosteleros han hecho balance de la campaña navideña que califican de desastre. Caídas del 50% en la facturación respecto a 2019. Se confirma además la situación insostenible para 12.000 empresas del sector, según la Asociación de Hostelería Madrid, que preside Juan José Blardoni. El peligro está especialmente en un 37% del sector empresarial. Somos del orden de unas 12.000 empresas que estamos realmente en peligro de cierre por haber facturado menos de un 75% de lo que facturamos durante el año 2020. Los hospitales madrileños siguen necesitando donaciones con urgencia de los grupos sanguíneos cero positivo, cero negativo y A positivo, que se encuentran en alerta roja, al 60% del nivel óptimo. También necesitan del grupo A negativo, que está en alerta amarilla, por lo que se necesitan donaciones en los próximos 2 o 3 días. Las reservas, sin duda, acusan estos días festivos que hemos pasado y que ya hemos dejado atrás. Casi, casi, las 7:30. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. Son las 7:30 de la mañana, son las 6:30 de la mañana en las Islas Canarias, iniciando un viernes 8 de enero ya del año 2021. De la mano de BP Ultimate, los carburantes que tienen tecnología Active, y eso hace que te cunda más el depósito, hasta 56 kilómetros más por cada depósito, le cuento cómo viene la previsión de temperaturas máximas para este día. La más alta la vamos a disfrutar, y de qué manera, en Gran Canaria, con 24 grados a la hora de comer. En la península ni de broma vamos a llegar a esas temperaturas. Claro, la más alta de la península, 15 grados, la vamos a disfrutar en Málaga y en Sevilla, pero en la mayor parte del país estamos por debajo de 10 como máximo. En Barcelona, en Ourense, 9 grados de temperatura para hoy. Santander, Valencia, máximo 8 grados de temperatura. En Bilbao, como mucho, vamos a llegar a 7. En Logroño esperamos 5, como en León y como en Lugo. Pero es que en Zaragoza no pasaremos de 4, como en Pamplona, como en Guadalajara. En Salamanca, 3 como mucho, como en Ciudad Real. Madrid, máxima de hoy, 2 grados de temperatura, empatados con Teruel. Y la más cortita de las máximas del día la vamos a tener en Ávila, donde los termómetros no superarán los 0 grados en el momento en el que más calor tengamos. Tu coche estuvo sin salir mucho tiempo y tenía ganas de carretera, de juntarse con otros coches, bueno, cosas de coches. Por eso, en BP tenemos los carburantes BP Ultimate con tecnología Active que dan hasta 56 kilómetros más a tu coche. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores. Más información en bp.com. BP, cerca de ti para llevarte más lejos. En un minuto, cómo está amaneciendo informativamente el día. El temporal, la Filomena, es el gran protagonista meteorológico de estas primeras horas, como en el día de ayer. Pues para hoy lo mismo, con la previsión de que vuelva a nevar donde ya nevó en el día de ayer, pero hoy de manera más abundante, más copiosa. Sigue la situación de riesgo en Castilla-La Mancha, sobre todo, y también en el sur de la Comunidad de Madrid. Está activado el nivel rojo. Hoy se esperan hasta 50 centímetros de nieve entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche. Las provincias de Albacete, de Ciudad Real, de Cuenca son las que tienen probabilidad del 100% de nieve en esta jornada. Por tanto, recomendación una vez más, pues estar informado de cómo está la situación en las carreteras que uno va a utilizar para evitarse el lío de meterse en una que luego no se mete uno y luego es imposible salir, o hay que esperar a que lleguen las quitanieves. Siempre que se pueda evitar salir de casa, pues evítese. Protagonista de la madrugada, Donald Trump, y esta reconversión del presidente de los Estados Unidos, que después de 48 horas en las que ha saltado ya el Capitolio, sus mensajes habían sido de aliento y de respeto y de reconocimiento a las personas que habían intentado evitar un fraude electoral, pues esta madrugada ha dicho ya todo lo contrario. El presidente, que todavía lo es, de los Estados Unidos. Ha dicho que él condena el asalto del Capitolio, condena la violencia, que desde el primer minuto él ordenó a la Guardia Nacional que restableciera el orden, que es intolerable lo que han hecho estas personas, que se han infiltrado, dice él, en el Capitolio. Y además de eso, pues ya asume que se ha acabado lo suyo. Ya una vez que está certificado por el Congreso y el Senado, está certificado el resultado de las elecciones, Joe Biden es el nuevo presidente, o el presidente inminente, de los Estados Unidos. Ahora empieza a decir Donald Trump que es tiempo de cerrar heridas, de sanar, de conciliar, de reconciliarse, después de estas elecciones, digamos, que han despertado, dice él, que han encendido tanto los sentimientos y los ánimos. Bien lo sabe él, que es quien más se ha encargado justamente de hacerlo. Y además, y para hoy tenemos la reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus, ya que el gobierno va a repasar los números, que en realidad ya conocemos todos, y tendrá bien decir alguna cosa. Seguramente comparecerá pues el ministro Illa, que ya no se pierde una comparecencia, porque todo lo que sea exposición pública, entienden los estrategas electorales, que le conviene a un candidato, que también lo es, como usted sabe, a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Se levantan antes de que salga el sol. Celebran el comienzo de cada nuevo día. Son vigías de la actualidad. Guardianes de la salud informativa del país. Son la España que madruga. Hasta la España que madruga para celebrar que hemos llegado al viernes 8 de enero con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Buenos días, a pesar del gobierno. Con Rafa La Torre. Buenos días, Rafa. Buenos días, hemos llegado al final de esta tempestuosa semana, desafiando aquí a Filomena, al pie de la actualidad. Sí, entre otras cosas, estamos desafiando un montón de fenómenos adversos esta semana. Sí, es verdad. Sí. Marta García Ayer, buenos días. Buenos días. Yo no tengo nada que aportar, estoy bien, muy bien. Y me conformo. Feliz José Casillas, buenos días. Buenos días, pues yo voy a seguir la línea de Marta, porque Rafa es nuestro líder en esto, en asunto de aportar cosas, pero vamos, aquí desafiando también a la tormenta, claro. Estoy bien y me conformo, es la frase de la mañana, entonces. Sí, de 2021 sí. En general, ya te diría yo. Estoy bien y me conformo, que no cambie. Rubén Amón, buenos días. Que el repliegue cobardón de Trump podía a mí invitarme a decir cuánto echo de menos la Navidad. No soporto su ausencia, ¿no? Un cambio de estos, o esos giros de 360 grados, ¿no? Cuando dicen algunos 360 grados, o sea, eso, para que ya te... No, pero en tu caso sería un ejercicio de sinceridad, porque todos sabemos que en el fondo... En el fondo le gusta, sí. Nadie le disfruta como tú, eso es verdad. La cabalgata, estabas emocionado, Rubén. Sí, es verdad, eso es verdad. De oficio, ¿eh? Eso es verdad. Se ha puesto a roscón que no veas. Si es que a quién no emociona una buena cabalgata. Es la situación. Bueno, me dais un minuto que tenemos que hablar de... Uy, hay que hablar de todo. Un minuto que hay que hablar de cosas, ahora mismo. Venga, un minuto. A continuación, te daremos unos consejos de cómo debes tratar un SUV nuevo para que dure muchos años. Arranca, avanza, viaja, diviértete, mójate, ensúciate, derrapa y, sobre todo, no dejes de moverte. Ese es el mejor consejo que podemos darte. Gama SUV de Skoda. Una gama versátil y con todo el equipamiento que necesitas. Desde 15.300 euros. Consulta condiciones en skoda.es. Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Sabemos que tú solo pedías que hubiese una piscina en casa. Pero vamos, que no creo que le pongas peros a construirte una piscina como una casa. Este viernes, 72 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Cada fin de semana, Estereiros te ofrece los mejores planes para desconectar y cargar tus pilas. Sábados y domingos desde las 12 del mediodía, grandes destinos, ciudades para descubrir en un fin de semana, lugares patrimonio de la humanidad, parajes para descansar. Gente Viajera. Cada fin de semana Estereiros te lleva a los lugares más bellos del planeta. Los perfumes Aire de Sevilla de Instituto Español recomiendan este programa. Quedan 21 minutos para que sean las 8 de la mañana. Rápido, que hay repaso. Menos 21 minutos en las Islas Canarias. Y hay 7 preguntas, 7 para iniciar la mañana de este viernes. La primera de las cuales es... Bueno, Donald Trump. Dale, Amón, dale. Fue elegido. Está bien, Amón. Rubén. Dale, rápido. Amón, dale. Donald Trump fue elegido 45º presidente de Estados Unidos. ¿Quién será el siguiente? No respondáis, madura la respuesta. La segunda. Diríais que Biden, pero ¿y si fuera Mike Pence? En ese caso, ¿se habría producido la destitución del magnate o del mangante, como me traduce aquí el Word? Y su vice gobernaría unos días o unas horas. La tercera pregunta. Trump se ha dado cuenta de que pueden ponerle las esposas. Se explica así la manera cobardona y vergonzosa con que esta madrugada abjuró de los hooligans e hizo un canto al Estado de Derecho que hace unas solas horas él mismo había querido reventar. La cuarta. Esta pregunta no es mía. Se la hizo ayer el doctor Alsina a la ministra de Exteriores. Que es difícil encontrar otros episodios parecidos. Hombre, en España ha habido comparaciones y las va a seguir habiendo estas próximas horas, y ya que lo ha planteado usted, se lo pregunto. En España hemos tenido el caso de un gobierno autonómico que decidió promover tumultos, o así lo ha entendido la sentencia del Tribunal Supremo, para impedir la aplicación de la ley. Concluye al SINA, penal establece como un delito de sedición. Ya veréis lo que traigo. Sería yo. Algo que traigo en ese sentido parecido a lo que ha ocurrido en los Estados Unidos, un tumulto que ha terminado la ley. A ver la respuesta. Yo creo que, como digo, lo que está ocurriendo en Estados Unidos tiene difícil comparación. Bueno, pues nada, seguimos. Ya veréis lo que traigo yo. Ya veréis lo que tenéis que hacer. A ver, resisto. ¿Por cuál vamos? ¿Por la quinta? Por la quinta, tanto le asusta al soberanismo y a sus cómplices reflejarse en las protestas tumultuarias, en el sabotaje a las instituciones, en la subversión del Estado de Derecho. La sexta. ¿Cómo debe interpretarse la euforia con que las bolsas y los mercados han reaccionado al asalto del Capitolio? Una posibilidad es que hayan dado por amortizado a Trump. O quizá quiere decir que un golpe de Estado de verdad con tanques y más cadáveres hubiera excitado aún más el capitalismo. Profesor, no se me subleve usted. Séptima y última. 2 millones de contagiados y 42.000 en una semana. ¿Qué es lo que ha caído muy repartido? ¿La lotería del niño o el coronavirus? Pues hasta aquí las 7 preguntas. 7, gracias, Samuel. Gracias. Hoy le he prestado mi cuarteto de cuerda a Amón. Sí, sí. Que lo aprecio, pues le he dicho mi cuarteto de cuerda que arrope un poquito a Amón. Lo tengo aquí, sí, para. Pues vamos a la prensa, aprovechando el cuarteto Rafa Latorre, con los periódicos que hoy fantasean con cuál va a ser el final de Donald Trump. Sí, sí, fantasean, especulan. Si será un final anticipado o si agotará los 12 días de interinidad que le quedan. Sí. Se le destituye mediante la aplicación de la 25ª enmienda o si lo hace un impeachment. Hoy los periódicos españoles amanecen estimulados por el discurso de Nancy Pelosi, que está determinada a poner fin cuanto antes al trumpismo. Dice La Razón, el final de Trump, salida expreso, impeachment. Y te diré que hoy se llevan los titulares de apertura muy largos, muy procelosos, casi como la pregunta que le hiciste tú a la ministra de Exteriores. Ya verás que titulares más complicados abren las ediciones de papel de los periódicos. El del País tiene hasta una acotación, que es algo infrecuente en un titular. Ahí va. Estados Unidos, conmocionado, confirma a Biden y empieza a aislar a Trump. Un participio, un infinitivo y dos verbos en presente. El Mundo habla de un Trump desahuciado. Los demócratas presionan para echar ya a un Trump desahuciado. Y en ABC esta es la apertura. Trump mantiene el pulso pese a que el Capitolio certifica su derrota. Hay una tercera muy interesante hoy de Ignacio Camacho en ABC, que salta de la columna un texto más extenso para escribir un requiem por Tocqueville. Solo la firmeza de las instituciones puede impedir en Europa como en América que los populismos descoyunten la democracia, dice Camacho. El gran problema del modelo liberal surgido tras la Segunda Gran Guerra es que sus grandes fuerzas dinásticas, las que le han dado estabilidad en el último medio siglo, retroceden acomplejadas ante aventureros extremistas de deriva autocrática. En el Confidencial leo un consejo de Ignacio Varela. Si te gusta la democracia, no entregues nunca el poder a un populista. Es un consejo bastante sencillo, pero no siempre se aplica con toda su contundencia. Clamor para destituir inmediatamente a Trump por incapacidad, reza en su portada La Vanguardia. Y antes os anunciaba que traía cosa buena. Claro, si queréis asistir al asombroso espectáculo de ver a Pilar Rahola condenar una sedición, ahí lo tienes en su columna. Una defensa apasionada de la Constitución de Estados Unidos. Vale. Las huestes del trumpismo que asaltaron el Capitolio han roto con esas reglas y que el gran reto del país es doble, recoser la fractura de la sociedad brutalmente partida en dos y lograr que la masa ingente que ha abandonado las instituciones vuelva a ellas, Hoy hay una nómina, escucha, hoy hay una nómina, Amón, fabulosa de gente que te enseña a cuidar tus instituciones. O sea, de verdad, para que la democracia española de verdad florezca, deberían asaltar cada semana el Capitolio. Pero qué fe democrática, es impresionante. Habrá que jurar que todo esto ha ocurrido, ¿eh? Sosiégate, Rafa, sosiégate y cuéntame qué otros copos informativos. ¡No! ¡Ay, qué bonito! Nos deja la actualidad tormentosa. Sí. Tu lirismo siempre consigue sosegarme, es verdad que había lobado un poco, en fin. Bueno, vamos a hablar de encuestas, vamos a hablar de varias encuestas sobre temas muy dispares. Hoy, por ejemplo, el periódico de Cataluña certifica que sí hay un efecto salvadorilla en el electorado catalán y que había poderosas razones demoscópicas para apostar por el relevo de Miquel Iceta como candidato del PSC a las elecciones del 14 de febrero. La primera encuesta confirma el efecto Illa para el 14 de febrero, dice el periódico de Cataluña. El candidato socialista es el favorito como presidente y supera en 8,5 puntos el registro de Iceta. Luego leo un sondeo en El Español sobre la valoración de los ministros. Si atendemos a esta encuesta, las dos más valoradas son Margarita Robles y Nadia Calviño. Son las más valoradas de largo, de larguísimo. De hecho, son las únicas que aprueban el examen de los ciudadanos de todo el Consejo de Ministros. Luego, otra noticia, y es que los ministros de Podemos no gozan precisamente de las simpatías ciudadanas, pero hay una que se salva de la quema, Yolanda Díez. Es la tercera más valorada del gobierno. Luego tengo otra encuesta, la del Mundo, que indica que la gestión de Salvador Illa se valora bastante peor que sus posibilidades para las elecciones en Cataluña, porque dice que la ciudadanía considera que la gestión de la pandemia ha sido ineficaz y descoordinada. Dos tercios de los españoles critican la gestión de la crisis sanitaria y la cogobernanza. Y sobre esta gestión leo algo que explicaría la sensación general. Es el titular que abre Voz Populi a esta hora. Los 13.000 puntos de vacunación de Sánchez se quedan en menos de la mitad. El presidente del gobierno anunció que España contaría con 13.000 centros de vacunación correspondientes a los centros de salud que hay en el país, pues desde Vocalía de Atención Primaria avisan que es imposible utilizarlos todos por cuestiones de espacio y de manejo de la vacuna. Gracias, Rafa. Es mi trabajo. Muy bien, muy bien. De la España que madrugó, vamos al mundo que no duerme y a estos destinos a los que ahora nos conduce Marta García Ayer. Pues vámonos a la capital de Estados Unidos, a Washington DC, que sigue recuperándose del susto del asalto al Capitolio instigado por el todavía presidente Trump. Y según The New York Times, Trump ha estado preguntando a sus asesores cómo debería hacer para perdonarse él a sí mismo en los últimos días de su presidencia. Ningún presidente se ha perdonado hasta ahora a sí mismo, por lo que la legitimidad de esta autoclemencia no está muy probada en el sistema judicial y los académicos no se ponen de acuerdo, están divididos sobre si los tribunales la reconocerían o no. Y a todo esto, el Departamento de Justicia estudia presentar cargos contra Trump por incitar al asalto al Capitolio en Washington. Son las 2 menos 13 minutos de la madrugada y os llevo ahora, creo que hace mucho que no vamos, hasta Bogotá, que sabéis que es la capital de Colombia. Pero no sé si sabéis su gentilicio. Bogotano. Bogotanos, muy bien, sí. Y también sí. Santafereños. Y para los 8 millones de bogotanos se ha decretado una cuarentena total ante el aumento, terrible aumento de contagios diarios de coronavirus. Bogotá está en alerta roja y lleva dos días consecutivos con los hospitales al borde del colapso, con más del 85% de la ocupación en Bogotá. Faltan 12 minutos para las 2 de la mañana y nos da tiempo a llegar hasta Brisbane, que sabéis que es la capital de Queensland. De Queensland, muy bien, en Australia. Y tras dar positivo en coronavirus un limpiador de hotel de Brisbane, la ciudad entera ha decretado un confinamiento de 3 días por un solo positivo. El ciudadano brisbanense es el único positivo localizado, pero como tiene la variante británica altamente contagiosa, han decidido que es mejor decretar un confinamiento corto. Dicen los funcionarios de salud que 3 días ahora pueden evitar 30 días de confinamiento en el futuro. Pasan 48 minutos de las 4 de la tarde en Queensland y os llevo ahora hasta el Reino Unido, que registra el mayor número de muertes diarias por coronavirus desde abril. El INE de allí aumenta la mortalidad real de los 74.500 fallecidos oficiales a los más de 94.000, contando con el exceso de mortalidad en Reino Unido. Y aunque van más avanzados, con más de 1 millón de vacunados ya, también están teniendo problemas con la distribución de la vacuna. El secretario de Salud británico, Matt Hancock, estuvo en el hospital de Bloomsbury promoviendo el uso de la vacuna de Oxford AstraZeneca, que ya se está poniendo allí, y estuvo en un hospital en el que en realidad no había ninguna dosis, algo que está trayendo un poco de críticas y cachondeo en la prensa londinense, donde son las 6 y 49 minutos de la mañana. Y ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de Empresa Hoy, profesor. Ya mismo, expansión, vuelven las inspecciones sorpresa a las empresas, señora. Hacienda va a aprobar una norma para hacer visitas sin aviso, lo que había vetado el Supremo. Pero bueno, qué importa, las multinacionales denuncian inseguridad jurídica en España, claro. Sacyr desembarca en Canadá y puja por obras de 1.000 millones. El Corte Inglés, Inditex y Mango fían sus rebajas a la venta online. 5 días. IAG pondrá a Aer Lingus a competir en Reino Unido por el tráfico de Estados Unidos. Bayer entra en el negocio de las vacunas, aliada con CureVac, el economista. Buffett traslada de Barcelona a Madrid su filial de seguros. Vamos a la prensa económica internacional, donde se habla muchísimo, naturalmente, de Estados Unidos, economía y política, de Trump y de post-Trump. La revista The Economist, por ejemplo, se habla del legado de Trump, que es una mezcla de vergüenza, pero también de oportunidad, claro, y ya empieza a pensar qué clase de presidencia puede hacer Joe Biden, y considera que los votantes americanos, esto es un punto de interés, tienen bastante, en realidad, recelo a unos estados más grandes y costosos. El Financial Times está en un editorial que dice que Trump debe ser considerado responsable de lo que ha sucedido. La columna Lex está dedicada a Rubén Amón. Anda. Esta es la pura verdad. ¿Por qué? Y porque analiza lo mismo que ha preguntado Rubén. Dice, claro, después de todos estos líos, al día siguiente el S&P 500 llegó a un récord, mientras que los spreads en los bonos basura pues llegaron a mínimos históricos. Entonces parece que, dice el ex, los mercados financieros ordenados de Estados Unidos pues están bastante indiferentes. Con respecto a la crisis. ¿Y por qué? Y porque se ve que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y el Wall Street Journal trae dos editoriales que os recomiendo sobre Trump. Uno dice que lo que tiene que hacer es renunciar, y el otro que los ciudadanos de Estados Unidos merecen saber por qué falló la policía en el Congreso. ¿Y la viñeta económica de hoy cuál es, profesor? Buenísima, Caín en la razón. Pregunta a un niño, ¿qué te han traído los reyes? Y responde una niña, lo mismo que a ti, mi parte alícuota de la deuda. Vamos a la actualidad deportiva que nos cuenta Félix José Casillas. Y con el fichaje estrella de la Liga para este fin de semana, que se llama Roberto Brasero. Todos pendientes de la previsión del tiempo para la jornada futbolera que arranca esta noche con el Celta Villarreal, porque todos presumieron ayer de lo bonito que están los estadios nevados, foto tuitera, pero ahora hay temor por el posible aplazamiento de partidos en un mes de enero sobrecargado y en un calendario ya suficientemente enredado. Como ejemplo, la Copa este mediodía el sorteo de 16avos de final, ronda que se va a jugar en 4 días distintos, porque uno van a jugar Copa, mientras otros disputan la Supercopa, mientras otros juegan partidos de Liga, otros tienen que recuperar al día sus partidos de Copa. Así que con Filomena mediante, el Atleti va a recibir mañana por la tarde al Atleti, con ese cambio de discurso de Simeone. Osasuna, que va a recibir al Real Madrid mañana por la noche, con Zidane en el banquillo tras dar negativo en el último test. Y el domingo cierra el partido Valladolid-Valencia. Hace frío en el tiempo y también en la clasificación, en esa zona donde los errores se pagan. siguiente capítulo del asalto a la Copa, los cuatro de la Supercopa, 12 de primera, 10 de segunda, 6 de segunda B, el mítico equipo de la Moral, está el Alcoyano en una de las copas tras eliminar al Huesca de primera, está también el equipo del nombre para todos, el Peña Deportiva de Santa Eulalia del Río, en Ibiza, está el Artístico, que es el Navalcarnero, y también Cornellá, Ibiza y Córdoba, esperando que sean bienes el nombre de Barça o Real Madrid. Ha cubierto el baloncesto, incidencias acumuladas porque siguen las protestas de los jugadores NBA, rodilla en tierra en cada comienzo de partido. Spoiler de viernes, han perdido los Lakers, 38 puntos y 13 rebotes de Doncic con Dallas, y el mejor español de la jornada ha sido Juancho Hernán Gómez. En la Euroliga ganó el Baskonia al CSKA y el Barça al Valencia, y sin Filomena pero con Gincana, sol y 17 grados en el Rally Dakar, donde Carlos Sainz sufre con problemas de navegación, ya está en marcha la sexta etapa, y los 23 grados que tienen hoy en Abu Dhabi, donde ahora mismo ya se juega el tenis con dos españolas, Ribes y Badosa, en el torneo de estreno de este tenis en el año 2021. Y ahora llega, como cada viernes, el repaso lírico de la semana. Recreación del poeta venezolano Abigail Lozano. Abigail Lozano. Un nuevo año y parece que todo es fútil, todo es igual. Pero vinieron los reyes. Alcina, trabajaste por la tarde, no está mal. Mal está el populismo, del que no tenemos el monopolio. Lo vimos con Jensen, que te habló del asalto al Capitolio. González Laya te señaló, Biden ha de reconciliar al pueblo americano. Sánchez podría imitarlo, pero ella no lo dijo. ¿Y eso que lo tiene más cercano? Cercano sigue el virus. Los datos, según Zapatero, no reflejan la actividad. Pablo Fernández apuntó que privada o pública importa la sanidad. López Hoyos no entiende la poca vacunación en Navidad. José María Vergeles lamentó la falta de responsabilidad y de irresponsable tachó Boadas al gobierno catalán. ¿De verdad? Verónica Casado afirmó que la vacuna es gratis ahora. No lo es, porque la paga, como paga todo, usted, señora. Hasta luego, profesor. Que tenga buen día. Adiós, poetas liberales. En 5 minutos, las 8 de la mañana, 7 en Canarias. Ahora mismo continuamos. Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina. Oye, ¿no te apuntas a una cena en casa? ¿Cómo que no te vienes a la partida de mus? Que no insistan. No hay mejor plan que tener calefacción por suelo de Politerme en casa. Siempre a la temperatura ideal. Ahorras y lo regulas desde tu móvil. Compruébalo en lamejorcalefacción.es. Politerme es la elección ideal por calidad y bienestar. Sabemos lo que es para ti tu casa, tu hogar y la importancia que tienen tus sueños. En Decorman tenemos un solo objetivo: diseñar tu mundo, tu espacio. Y lo hacemos con honestidad y transparencia, con compromiso y entusiasmo. Decorman, obras, reformas, proyectos, decoración. 91-609-3370 o decorman.es. Somos Murprotec. Escúchanos bien. Solo tenemos 20 segundos para decirte que tienes un 20% de descuento desde el 20 de diciembre de 2020 hasta el 9 de enero en todos nuestros tratamientos antihumedades. O también puedes pagar en 48 meses sin intereses, que no son 20, pero está muy bien. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es. Oferta válida en primera visita diagnóstica. ¿Quieres saber cómo van a tributar dividendos, acciones, bonos, fondos, seguros y planes de pensiones? Este sábado con el periódico Expansión, Guía Fiscal del Ahorro. Conozca cómo van a tributar los distintos productos de inversión. Diseñe su propia estrategia para rentabilizar sus ahorros y pagar menos a Hacienda, con ejemplos prácticos. Este sábado acuda a su kiosco a por la guía fiscal del ahorro gratis con el periódico Expansión. Onda Cero Madrid, 98.0. Restaurante Montes de Galicia, siempre con la ilusión de ofrecerles la mejor cocina atlántica. Platos elaborados con excelentes materias primas, una selecta carta de vinos y una esmerada atención por los detalles. Montes de Galicia, el restaurante donde comen el señor Génovés y los favoritos de Midas. En pleno barrio de Salamanca, losmontesdegalicia.es. Electrocasión presenta Winia Electrodomésticos. Todos los productos Daewoo ahora se llaman Winia. Electrodomésticos Winia en Electrocasión. Frigoríficos, lavadoras, cocinas, lavavajillas. Todo lo que te ofrecía la marca Daewoo ahora lo hace Winia. Winia Daewoo y Electrocasión. Otra combinación perfecta. Electrocasión, ¡corre que se acaban!